Pues bienvenidos a otro programa especial, aunque aquí en Covachando todos nuestros programas son especiales. Esta semana vamos a hablar de cómo la agenda woke está volviendo a nuestros niños gay, gracias a Buzz Lightyear. No es cierto, pero hablando de agendas que quieren volver a todos gay, en una semana se estrena la película de Thor, que no sé por qué todo el mundo está tan preocupado por ese beso de Buzz Lightyear, que es la cosa más asexual que puedes encontrar en la más media americana, cuando en una semana Taika Waititi nos va a mostrar algo que estoy seguro es como si un arco iris entrara a tu alma. Y para celebrarlo, o para prepararnos para este Thor, este exceso de Thor que nos van a dar, vamos a hacer otro programa de Thor consciente, pero esta vez nos vamos a concentrar ya no en las películas, nos vamos a concentrar en los cómics, especialmente en la etapa de Jason Aaron, que es la etapa más reciente. Digo, ahorita está la de Codes, que ya tiene como 20, 30 números, ya son varios añitos, pero pues la más reciente que acaba de terminar, que fue muy amada, está muy galardonada y todos la aman, y nos vamos a preguntar si realmente es la mejor etapa que ha tenido Thor, o si le gana la de Walter Simonson, que es la más clásica, o si le gana la de J. Michael Straczynski, o si, bueno, no, pero pues también tenemos que considerarlo, la de Dan Jurgens. Entonces, estén atentos, tenemos invitados. Ven, que no le di pico. Pero bueno, para hablar de Thor, traje a nuestro especialista en cómics, traje al buen Isaac de la Rocha, bienvenido. ¿Qué tal, enano? Hola. Sí, para que hablemos de Thor. También iba a venir el Gerson, pero pues el bastardo prefirió trabajar, ¿cómo se atreve? Pero pues bueno, así es la vida en este mundo Godínez. Sí. Y hablando de vida Godínez, vamos a traer al que no vive como Godínez, el único de nosotros que se puede levantar a las 12 del día durante la semana. Y buen Vale, gracias por despertar temprano hoy. Sí, güey, aquí ya tengo mi cafecito para poder dos semanas seguidas me estás haciendo venir a las 2 de la madrugada. Estás desmañanadas. Esto no se puede. No, y la semana pasada fue no es cierto, fue la semana pasada tuve ese programa y luego en la noche falté a la fiesta de cumpleaños de Isaac de la Rocha para tener un programa maratónico de 6 horas en Covacheando, en los cómics de la semana. Isaac, ese programa fue en tu honor. Feliz cumpleaños, compadre. No tengo chance de irte a dar el abrazo. Espero que los estés festejando muy bien y que este festejo, que aparte César está extendiendo para que puedas hablar aún más acerca del Thor de Jason Aaron. Siempre gustoso. Para que hagan más memes en Twitter. Creo que nadie se fijó en la imagen que hay detrás de los Thors del banner de esta semana, ¿verdad? Nadie vio qué era. Pues son los... No vi. ¿Para qué atrás, te miento? Atrás de Thor. Pero bueno, ahí puso un chiste, véanlo, dice el enano. Se me fue lo que iba a decir. Este es como que también la probadita de lo que va a ser el club de lectura de Sandman. Ah, digo, cierto. Se nos debe anexar, Juanjo, ya nos amenazó, a ver si cumple. De cuando hablemos de Sandman, que es otro tema en el que yo específicamente puedo hablar mucho de él. Ya lo he leído como 3 veces. Estoy pensando si releerlo para esa plática o irme así en frío. El que sí tendría que leer es Midnight Theater porque nunca lo he leído. Pero pues no aseguraron si lo vamos a leer o no. Mira, si te dijera, no, sí, haz relectura, César, no la vas a hacer. Entonces, mejor no te digo nada, haz lo que te dicte tu enano corazón. Pero bueno, hablando de relecturas, vamos a hablar de una serie que cuesta mucho trabajo seguir siguiendo, ¿eh? Sí, porque sí, fue un... Güey, estoy tratando de ver qué es lo que hay detrás de... Pero no se ve ni madre, nada. Ni madre, no, madre. No, o sea, veo al Thor de... De hecho, es del último arco de Thor, del volumen 5, creo. Sí. Y viene Jane Foster, pero no veo que hay en el fondo del anuncio del programa de esta semana. Pues ahí está. Quien lo encuentre recibe un no premio, una foto de Valentín en calzones. Güey, esa te la mandé solo a ti, no seas mamón. Dice, el enano poniendo chistes ocultos en sus imágenes, de las cuales no se entiende lo de frente, está canijo. tu mamá. ¿Quién dijo buenas eso? Tardes, Gui. No, Gámez. Buenas tardes. Ah, bueno. Pensabas que ahora yo estoy insultando así a gente. No sería la primera vez, pero... La verdad, no, casi nunca los insulta, solo los hace enojar. Las dos. Uy, no lo conoces, el muchacho. Un saludo al Geek Lamp que está desmañándose también. No esperaba tener público. De hecho, no tenemos público, porque la verdad sí es muy temprano, la verdad. Pero bueno, para eso lo subimos a YouTube, para que lo puedan ver después. Mientras lavan los platos, barren la casa, cuidan a los niños, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de el room de Jason Aaron. Que creo que aquí todos estamos de acuerdo en que estás muy sobrevalorado, ¿no? No, yo sí. ¡Ah! Yo opino que es poesía hecha cómics. Mira. Ah, bueno, es que Valentín defiende Cots, el nuevo. El de Donny Cates. Yo defiendo mucho el de Dan Jorgens. No es cierto. No creo que vaya a ver nadie. Ni la mamá de Dan Jorgens defiende ese run. Güey, tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. No, tampoco es malo. Estaban diciendo ustedes que duró 80 números Dan Jorgens. Algo así. Sí, fue bastante largo. Empieza a finales de los 90, termina en el 2001-2002. O sea, es el Howard Mackie de Thor, básicamente. O sea, el güey que pusieron ahí, que duró un chingo y que no hizo nada. César sí lo quiere defender. Es que es malona, está chaqueta, pero plantea ideas que después van a tomar otros guionistas y lo van a escribir bien. Le estaba comentando también a Isaac eso de que muevan Asgard a la Tierra... Suena algo que hace Dan Jorgens. Recordemos la muerte de Superman. O sea, recordemos a Booster Gold. Sí, claro, es algo que hace él. Sí, porque es lo que hacen Thor. Llega y tira ideas a lo loco, no desarrolla nada. Pero también, por ejemplo, la de Thor Gear, que es una gran idea, que no sé si siquiera la desarrolló en su arco. Yo nada más leí uno o dos números de eso. Pero bueno, que es como que ya el preludio a lo que después haría Aaron con Jane Foster. Sí, de hecho, la etapa de Jorgens tiene la primera mitad, es básicamente un refrito de lo que hizo Walter Simonson. Repite mucho de lo que venía, incluso vuelve a salir Surtur, vuelve a salir Malekith. Y la segunda mitad es donde empieza a meter estas ideas de que después otros escritores harían mejor. La verdad, creo que tenía el corazón puesto en el lugar correcto, pero sí es, sobre todo al principio, es bastante aburrida. Yo no la he leído toda. Empieza muy bien. El primer número está muy chido, tiene muy buenos dibujantes. Empieza con John Romita Jr., creo que se avienta 25 números con él. Y empieza bien, empieza como que va a ser un cómic así de mucha acción. Como para el cuarto, quinto número, ya te aburriste de las peleas. Regresa al tema de la identidad secreta. O sea, regresa. Y no es el Dr. Blake, es otro. Es un enfermero. Sí. Y es que es una de las cosas más aburridas de Thor. De hecho, Walter Simonson por eso se la quitó en el primer número. Entonces tiene todavía esto de que le tiene que esconder a la novia que es Thor para ir a pelear con monstruos mitológicos y le causa problemas en el trabajo y así. No sé, se me hizo como medio genérica. Como cómic de superhéroes. Y ha tenido un como reapreciación moderna. En parte porque la reimprimió Marvel completa en dos ómnibus. Pero la verdad también ha habido mucha, tristemente mucha reapreciación de esta etapa por parte de los Ethan Van Cyber de la comunidad. Sí, por ser como esa etapa del heroísmo clásico que ya no se valora. La verdad, la etapa no es nada así, no es propaganda supremacista blanca ni nada de ese tipo, pero no sé por qué se subieron tanto como a ese, por qué la agarraron como estandarte. Por un lado, porque como es tan genérica, le pueden proyectar lo que quieran encima, pero la historia donde Thor mueve a Asgard arriba de Nueva York y él termina teniendo que defender a sus acólitos y se pelea con los Vengadores justamente por eso, sí está más así como... Sí se puede malinterpretar con mucha más facilidad. Y aparte, dice Gámez, ¿qué onda? Ajá, sí. Traía mucho también de todo esto que era el tema que le supermamaba en los dos, del 2000 al 2005, que es esta idea de los hombres que toman las decisiones difíciles, Jack Bauer de 24 y así. Traía como un poco ese tema de cuando él se convierte en rey de Asgard. Que es un tema interesante, pero sí he visto que les gustaba un chingo en esa época. Era la época, o sea, era el 2001. O sea, es después de los ataques del 11 de septiembre, entonces todos se subieron a ese mame de las cosas feas que hay que hacer para defender a los débiles. Sí, se convertir en, bueno, criminal de guerra era perfecto. En criminal de guerra, ah, sí, era cool. Ya se estaba publicando The Ultimate, digo, hasta... Que, por cierto, el número que le dedica Busiek a esta historia es muy, muy bueno. Retrata muy bien a Thor. Hay un choque porque el Thor que manejaba Busiek era muy diferente al que ya le toca manejar cuando hace esto Jürgens, pero está muy bien escrito, está muy padre. Lo hace más trágico que este Jack Bauer, Capitán América Ultimate, que quiere hacer Jürgens, pero está muy bien escrito. Pero hasta Busiek le toca tener que trabajar esos temas, ¿no? Igual lo intenta en las guerras de Kang. Pero, bueno, para los fans de Jürgens, para que no se nos chiven, también hay que admitir que Thor es un personaje muy difícil de escribir. Thor es un personaje, es como Superman, es un personaje tan básico que tienes que tener un buen roster de secundarios, tienes que tener una buena trama para que realmente brille. Él por sí solo es un personaje que puede llegar a ser hasta aburrido y al que no le deben de meter muchos angs, no le pueden poner ahí muchas cosas que para otro que usan en otros personajes para hacerlos más cool, porque pues tampoco, ¿no? O sea, no quieres ver a Thor deprimido todo el tiempo. Hay gente que sí lo quiere ver así. Sí, pero esa gente vive en el error. Por ejemplo, lo de la identidad secreta es aburrido incluso en otros personajes. Los únicos en los que se aguanta es Spider-Man y Daredevil y personajes de ese tipo donde el guionista acepta que es un poco patética esa historia de la identidad secreta y lo usa de esa forma. Ahora sí, ¿quieres decir? Estoy parcialmente de acuerdo contigo. O sea, creo que Thor sí puede ser un personaje aburrido y sí requiere más de secundarios. No creo que eso aplique para Superman. Pero como este no es un programa de Superman, me voy a saltar a esa discusión. Y sí, en efecto, la parte de la identidad secreta, si hay algún héroe al que no le queda ese trope, definitivamente es a Thor. O sea, es un dios, ¿por qué se va a estar? Superman estaría interesante, pero lo trabajemos en otro programa mejor. Sí, no, y a sacar los guantes, cabrón. Aparte, bueno, el relanzamiento de Jürgens le tocó es justo el Heroes Return, que es después de Heroes Reborn. Entonces, el mandato sí era mucho el Back to Basics, con toda la línea de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Entonces, supongo que por eso se fue tan a lo básico, es decir, a la premisa básicamente de Stan Lee y Jack Kirby original. Pero aquí lo interesante es que Thor... Aún en las manos de Stan Lee, Jack Kirby no fue bueno hasta como 40 números de entrada a la etapa, donde se dieron cuenta que lo interesante era explorar Asgard, explorar el espacio, explorar... Lo que la gente recuerda de esa etapa no es las aventuras principales de Thor, es el backup de Tales of Asgard, donde cuentan como los mitos y leyendas de su Asgard. Entonces, y sí, no le quedan... Como mencionas, a mí en general el trope de la identidad secreta no me gusta en los superhéroes. Prefiero que no tengan identidad secreta o que sea como Superman o Batman, que es como... Tienen una identidad secreta, pero no es para nada un conflicto entre su identidad y ser superhéroes. Hacer superhéroes es como un hobby al que le dedican mucho. Y es algo con lo que los guionistas batallan mucho. Por eso hay tanto superhéroe que su identidad secreta son millonarios. Porque necesitas hacer algo. O sea, que su identidad secreta es algo que les permita ser superhéroes. Que tengan un horario flexible y los recursos necesarios para ser superhéroes. Estás diciendo que yo podría ser... Ah, no, perdón, recursos necesarios. Ok, no. Esa es la parte que... falla para ser superhéroe. Bueno, eso y hacer ejercicio. Y la habilidad de trepar una barda, Valentín. Sí, ya hace mucho tiempo que eso no sucede, tienes razón. Vamos a dejarlo de lado. Nuevamente volviendo a Superman, deberían de ver Superman and Lois esta temporada que ya terminó, ya están los 15 capítulos. Juegan y hablan mucho sobre el tema de la identidad secreta y está bien chingón todo lo que hacen con ese personaje. ¿Por qué no me invitan a un programa de Superman, oigan? Porque no teníamos planeado nada de Superman, pero qué bueno que lo pides. Shame on you. Pero bueno, en el caso de esa serie, lo que hacen es usar la identidad secreta básicamente para su drama familiar, que es algo que a mí me parece muy interesante. Que no sé por qué se tardaron tanto en empezar a plantear a Superman como ya un padre o un abuelo, ya no estarlo enfrascando tanto en ser jovencito en el Clarín, digo en el... Sí, es el Clarín, ¿no? No, planeta. Pero bueno, hablando de Superman, yo creo que algo con lo que Ah, espérate, que estás riendo, me acordé de esto. Dice eso Alejandro Guerra. Eso me reí. Hasta que al fin se le hizo a Juanjo que se hable de Thor de Jason Aaron y no viene ese día. Mal ahí a nuestro panista. Es que es otro que prefirió irse a trabajar. No tienen compromiso. Les falta mentalidad de tiburón. Diga que Thor es pobre porque quiere o algo así. Saludos a nuestro querido Juanjo. Oye, pero hablando de esto, porque sí, la verdad, Thor cuando lo quiere manejar como superhéroe, este hueva mil. Incluso yo iría más lejos y decir, cuando lo quieren manejar excesivamente como algo espacial, también da mucha hueva. Yo creo que todas las grandes etapas de Thor han sido las que usan bastante la parte mitológica, o por lo menos la parte de Asgard, como en el caso de Straczynski, que usa todo lo de Asgard muy a la moda de El Señor de los Anillos, un poquito antes de que despegara Game of Thrones, bueno, bastante antes de que despegara Game of Thrones. Y los que quieren hacerlo así como que más espacial, más de sci-fi, son los que dan hueva. Yo la etapa de Fraction, por eso no la pude leer. O sea, cuando vi que iba a tratar de eso, dije, no. Y luego el primer número o el segundo número con Bolsa, ahí con un chiste de Bolsa, ahí medio menso. Dije, no. Y es una tristeza porque antes de que le dieran la serie, Fraction escribió tres, que serán números sueltos o como una especie de miniserie. Sobre el Thor, sobre la vida de Thor antes de que Odín lo castigue, cuando en la era vikinga y en la era medieval, estaban muy muy padres, estaban muy bien escritos. Entonces sí, a mí sí me decepcionó mucho que Fraction se fuera por ahí, que es, creo que a todo mundo ya se le olvidó que hubo una etapa de Matt Fraction entre... Sí, de hecho, hace como un mes salió el OVNI de la etapa de Fraction, pero esos tomos habían estado fuera de circo. Yo la leí casi toda, es bastante, yo creo, o sea, tiene muy, muy, muy buenos dibujantes y está entretenida, Fraction en escritor. Entonces, realmente, si por el arte vale la pena, o sea, trabajan con él, Oliver Coppel, Stuart Immonen, Pascual Ferri, sí, Alan Davis, sí tiene muy buenos dibujantes, pero así como etapa no es... Fraction tenía como un problema... No sabía qué Thor quería escribir. Creo que no tenía muy definida la identidad de Thor. Lo quiso hacer como muy cretino a él y a Odín. Y sí llegaba a ser un poquito choqueante su versión de Thor. No tanto como el otros, por ejemplo, el de Jason Aaron, que es como un himbo, o sea, medio güey, pero muy bien intencionado, pero no, este vato sí era como un cretino, sí era como el como bully de secundaria, se me figuraba en la versión de Fraction. Yo más o menos, no sé si es el de Fraction, pero más o menos por estas fechas recuerdo un cómic de Loki donde está hablando, de Loki niño, donde está hablando de su relación con Thor y está diciendo así como... Pues sí, tenemos problemitas, pero somos hermanos. Y se ve una imagen en la que intenta entrar Loki a la mansión Avengers o a un lugar donde está Thor, un lugar en la Tierra, y donde Thor lo huele, le lanza el martillo. O sea, sin ver qué está haciendo o por qué está llegando, le lanza el martillo así a la de primeras. Fíjate que ¿qué? Sí. No, lo que vas a decir, sí. ¿Qué se te hace? Ah, que creo que ese es, pero el primer número de Loki, agente de Asgard, de Ali. De William, ¿no? No, ese es de Ali. Sí. Está subiendo la Torre Vengadores y lo avienta así por la ventana y se cae Loki. Que creo que por esa época así intentaban vender a Thor, o sea, como que más cretinón. Es que ahí les pasó algo raro, o sea, se sale Straczynski enojado por el desmadre de Siege que le hacen, con justa razón, che Bendis. Ah, que se sale con justa razón, no que se lo hacen con justa razón. No, se sale con justa razón. Pues sí, básicamente le bombardearon el donde estaba escribiendo su serie. Voy a hacer entonces, una serie. Y Bendis le dice, sí, pero no. Pero fíjate que me nació que el clímax de mi serie Vengadores ocurra donde ocurre tu serie. A pesar de que no tiene nada que ver, pero me nació. Y soy el consentido del jefe, es que te chingas. Eso así ocurrió Siege, básicamente. Era algo que hacía Michael Bendis. Bueno, todavía lo que le hizo a Jonathan Tomás. Kent, sí. O sea, eso lo volvió a hacer todavía en DC, el hijo de la chica. Perdón. Entonces, se sale Straczynski, meten a Kieron Gillen de relleno, que en aquel tiempo no era el escritor que es ahorita. Se avienta unos números a parecer bastante sólidos, pero pues en medio de crossovers y todo no hace mucho. Y luego ya llega Matt Fraction, que era el escritor importante que estaban esperando que acomodara la agenda para que entrara. Y poco después le dan a Gillen el spin-off de Journey into Mystery, que se suponía que iba a ser es un cómic de Loki que pues, no esperaban que nadie pelara. Pues resulta que es buenísimo y la gente empieza a jalar más hacia el spin-off que a la serie principal. Al grado de que al final de esas dos etapas hay un crossover que se llama Todo Arde, que es el clímax, pero de Journey into Mystery. Son la conclusión de las tramas de Gillen, no de las de Fraction, que es el principal. Al mismo tiempo tenemos este Loki del MCU, se está convirtiendo en pinche éxito, en el chico malo del que todas están enamoradas. Entonces, fue un momento medio raro donde la gente quería más a Loki que a Thor. Entonces sí, Thor se convirtió en un, pues en un, básicamente en un bully medio cretino, hasta que llega Jason Aaron y él ya le da como el giro. Que Jason Aaron tiene que trabajar con todas las cosas que hemos estado mencionando, con que viene de un desmadre anterior, la empresa no sabe qué hacer con el personaje, que fue lo mismo que le pasó a Jorgens, porque la serie de Jorgens no inicia junto con la con el relanzamiento de Vengadores, Iron Man, Capitán América, etcétera. Sale hasta después, porque como que no sabían qué hacer con ese personaje. Lo mismo le pasa a Aaron. Aaron también tiene que trabajar, lo mismo que le pasó a Straczynski. Le llegan a cada rato con, ¡uy, chavo, ahora tenemos un nuevo evento bien padrísimo que va a rebotear todo el universo! Aaron le toca peor, porque le toca, creo que hay uno o dos años que le tocan de a dos eventos por año. Creo que nos llegó un bot al chat, ¿eh? No, ¿qué hacemos en esto? Yo creo que Naked HD es muy, muy real. No, nada más lo ignoras. Lo ignoramos. Okay. Gente que está en YouTube, no le vaya a dar clic a lo que les pongan ahí. No son chicas ardientes en su zona, no lo son. Oye, hablando de chicas ardientes en su zona, ¿ya vieron el mame de que supuestamente ya se filtró la primera imagen de Tenoch Huerta como Namor? Sí, de hecho la tengo ahorita lista para publicarla en Twitter, pero no sé si cuente como spoiler. Entonces estoy así como la publicaron. Yo sé que ya la publicó gente con más alcance, pero es que sí se ve muy spoilerosa. De hecho, publiqué la de Atuma, pero pues Atuma a nadie lo está pelando. Este es Namor. Yo le decía Atún. ¿Y qué Namor? ¿Y qué Namor? Híjole, pero se van a poner las redes así, porque le dejaron hasta el bigotito que tiene Tenoch Huerta. O sea, se van a... Esa gente que se preocupa mucho por la calidad de las historias se va a poner como monos rabiosos. Cierto, creo que Atuma, el actor de Atuma creo que es campechano, ¿eh? No sé si haya crecido y vivido aquí, pero creo que nació en Campeche. Pues es que va a ser de Atuma. Se supone que los atlantes van a ser básicamente mayas, ¿no? Sí. Iba a decir mexicanos, pero no, se van a ir más bien por los mayas. Sí, No que no haya mayas mexicanos, pero no todos pero los mayas son mexicanos. No son mexicanos. Es un error que cometemos mucho por el mexicanocentrismo. Por los rumores que he escuchado, creo que va a estar situada por ahí de Centroamérica, que es que realmente el mundo maya está en Centroamérica. Lo que pasa es que como México es el país económicamente más estable de esta región, somos los que más lo explotamos, pero realmente el core de la cultura maya está en Guatemala. Pero bueno, ahí vayan a buscarlo si lo quieren ver. Hablando de esos personajes místicos, mágicos, guapetones y sabrosones, ya están las primeras imágenes de Tenoch Huerta como Namor. ¿La quieren ver? No te creas. No tiene nada que ver con este programa, podemos continuar. Oye, aquí nos dejó una pregunta Geek Lam, ya que el tema, dice Geek Lam, esa no era, es que me la mandó hacia arriba el bot de ese. Quiero plantear una pregunta que vi ya hace bastante tiempo. ¿Thor es el peor personaje de Marvel, hablando únicamente dentro de sus personajes principales? Es que depende. Aquí tenemos que calificarlo en contexto. En contexto, Capitán América, Iron Man y Thor, antes del MCU, daban infinidad de hueva. Es que siempre es complicado, sobre todo de los superhéroes de las grandes editoriales, decir que es el peor personaje porque depende mucho de quién lo esté escribiendo. Sí, exactamente. Y los tres tuvieron una buena etapa a la mitad de los 2000, porque Capitán América tuvo a Edward Baker, Thor tuvo a J. Michael Straczynski y Iron Man tuvo a Fraction. Entonces los tres tenían una buena... O sea, antes del MCU venían con una buena etapa. Iron Man es el peor de los principales, ya. Quizás. Si nos ponemos así, exquisitos, o sea, pueden decir que Iron Man... Vamos a ser sinceros. Sí tienes un cómic llamado El Demonio en la Botella, porque todo el resto de la etapa de Michelin, y tiene 6 números de Warren Ellis con Iron Man, que puede, que pa. Ay, las manos del mandarín. O sea, está muy padre el concepto, pero no está muy bueno. A mí me gusta mucho la etapa de Matt Fraction. Sí, me encanta la etapa de Matt Fraction. A mí igual. Y la de David Michelin es siempre... Yo leí Demonio en la Botella, está bien, está divertido, el dibujo de John Romita Jr. está muy chido. Está chafón. La verdad, yo venía con todas las expectativas de el cómic que trata el alcohol. Dos páginas nada más. No manches, o sea, no, en ese cómic el alcoholismo es un switch. O sea, sí. Tiene muy buena portada, es muy buena portada. Portada, muy icónica. No, creo que es mejor interpretación del conflicto del alcoholismo esa portada que todo el cómic. O sea, esa portada habla mucho de lo que es el alcoholismo de una manera hasta un poco cruda en su simpleza que el cómic. Porque sí, el cómic lidia con todo su problema de alcoholismo como en 3 páginas. Es un montaje así, o sea, con el poder del montaje lo curan. Entonces, como pasa en la película, básicamente. Sí, igual, igualito. Nos dice Guilam lo de Thor. Cuando vi la pregunta, era la crítica que hacían del cómic de Thor durante los 90 que ya mencionaban. No entendí, también, pero... Importante. Antes de ya Dan Jurgens, el cómic noventero de Thor lo escribía Tom DeFalco. Y pues no. Y Tom DeFalco se fue mucho, mucho, mucho a lo cósmico. De hecho, hay un crossover noventero que se llama Thor Blood and Thunder. De esos que eran los 90. Entonces es un crossover como de 15 números con Silver Surfer y no sé qué. Entonces él se mete mucho a... Sale Thanos, sale Adam Warlock, sale la Infinity Watch, todo eso. Es una etapa que, si mal no me recuerdo, algo larga y muy aburrida. Todo lo de Tom DeFalco. No me acuerdo si Ron Mars también estuvo ahí en el director en esa época. Pero también, pues, era la época donde Marvel no tenía idea de qué hacer con los Vengadores y estaba desesperado por convertirlos en los X-Men de alguna manera. Entonces, no, tampoco seamos tan duros con el personaje por ese tono. Lo que tiene Thor es que de los 3 grandes es el que menos espacio había tenido en la más media. O sea, él no había salido casi para nada. Iron Man, no, lo que tiene es que es mucho más icónico porque tuvo la serie. Tuvo la serie y salió en Marvel contra Capcom en el videojuego. Y sale en Marvel contra Capcom, además, de igual Capitán América. Thor, en cambio, nunca tuvo una serie. La única aparición de él solito que tuvo es en la serie de los 60, que además es la mejor de todas las series de esa época, ¿eh? La de, la de Thor es la más malona, la que más te divierte sin tanto cringe. Y de ahí no lo volvimos a ver como protagonista, digo, nunca, porque nunca ha tenido serie propia. No, realmente el tuvo una participación importante así en la más media hasta Earth's Mightiest Heroes. Mightiest Heroes. Es poquito antes de su película. ¿De su película? Unos 2-3 años antes de la película. Y en la caricatura de los 60, donde agarraba las viñetas de Jack Kirby y les ponían... Esa es la que te estoy diciendo, que es la mejor de esa etapa. Oh, perdón, perdón. Porque sí, Thor sí ha aparecido en casi todas las series de Marvel. Porque aparece en Spider-Man, sus sorprendentes amigos. Aparece en Hulk, si no me equivoco. Aparece en Hulk, sí, se pelea con Hulk. No aparece en Iron Man, creo que no aparece en los X-Men y no aparece en Spider-Man. Y tampoco, por alguna estupidez, no aparece en Vengadores Unidos. Digo que también le fue bien porque pues esa no, no más, no, qué bueno. Aparece en los cuadros donde también sale por ahí uno del Capitán América y uno de Iron Man. Tan pero... poca fe le tenían a Thor que su película animada tiene el título de Hulk. Que tiene una película animada que viene en un paquete que se llama Hulk versus. Versus. Es versus Thor y versus Wolverine. Y el segmento de Thor dura como casi la hora. O sea, es prácticamente una película animada. Pero lo vendieron como Hulk versus. Es bastante buena. De hecho, si les gusta Thor, les recomiendo mucho ver esa pequeña. Ahora, dato curioso. Thor tuvo un live action mucho antes que Iron Man. Porque Thor aparece en una película de la serie de Hulk. Pequeño dato curioso. Pero bueno, como les decía, a Jason Aaron le tocó enfrentarse a todos los problemas que siempre tuvo el personaje. Lo que yo sí le diría a Geeklam, el personaje es más difícil de escribir que Iron Man y Capitán América. Capitán América tienes todo el relajo de la Segunda Guerra Mundial, tienes todo el relajo de que es el ideal americano. Iron Man pues tienes que es un playboy millonario, que tiene un montón de ads, que tiene alcoholismo, que es mujeriego. Entonces es un personaje que se facilita más para historias por lo menos entretenidas. Aunque como bien dice el Vale, tiene menos runs clásicos que Thor y Capitán América. Porque Capitán América también tiene varios ahí. Creo que el de Ingenheart, está el de Fraction. El de Mark Waid. Simplemente todo el que se aventó Mark Greenwald en los 80, cuando deja de ser Capitán América y se convierte en el Capitán. El Capitán, ajá. Y luego Nómada o al revés, no me acuerdo. Pero sí, es más bien por eso, porque también les pasó en el MCU. En el MCU tampoco sabían qué hacer con él. Y esa es, creo yo, la razón por la que el run de Jason Aaron sí se merece los aplausos que se les dan, porque él sí logró construir un Thor interesante que puede seguir funcionando, y lo hizo en las peores condiciones que le puede tocar a un guionista. Lo hizo teniendo que malabarear todas las órdenes que le daban desde arriba, justamente por las películas. Lo hizo teniendo que malabarear la etapa más desmadrosa de Marvel, en donde había reboots y eventos cada 6 meses, no es exageración, hubo 2 o 3 años que cada 6 meses hubo un evento. Su serie la relanzaron y la lanzaron una y otra vez. Es un desmadre leer el run entero de Aaron. A mí me da mucha risa porque él durante esta etapa le toca uno de esos eventos, le toca ser la cabeza de Original Sin, y ni siquiera intenta que su tie-in realmente sea parte del evento. Es como que completamente de lado. Entonces, a pesar de todo eso, que a cualquier otro guionista le hubiera destrozado por completo el run, como hasta Aaron logra cerrar bien. A Straczynski, por poner un ejemplo. Incluso le tocó, que esta sí es casi imposible evitar, que si es muy exitoso, el clímax de tu etapa sea un mega evento. Que también sí. Un chingo de escritores se caen con eso. Y aunque Guerra de los Reinos creo que está un poco flojo comparado con todo lo demás, creo que la libró muy, muy bien comparado con lo que les pasa a otros escritores. Sí, Guerra de los Reinos sí es como que hay un poquito... Como que te esperabas algo más para todo el build-up que tuvo, pero sí lo cerró muy bien. O sea, yo igual pensaba, dije, seguramente esto va a cerrar completamente anticlimático, pero no, lo importante que es el desarrollo de Thor, cierra muy bien. Es bastante, bastante emotivo el final, a pesar de que por ahí se siente echándole demasiadas ganas a tratar de imitar a Grant Morrison. Aún así no se ve ridículo, cierra con emotividad. Está muy bonito el final, a Grant Morrison y a Neil Gaiman, porque la mera última página se ve que Aaron está tratando de decir, yo también puedo escribir como ellos. Y otra cosa, a Aaron le tocó algo que ahora sí, que a cualquier otro guionista lo hubiera destrozado por completo, que es reemplazar a su protagonista. O sea, a él le dieron la orden de reemplazar a Odinson por otro personaje, y no solo lo supo malabarear, lo supo integrar muy bien a su run preexistente. Y a pesar de que no vemos a Odinson por un buen rato, todos los temas y las analogías y todo el mensaje se mantiene bien ahí, y para cuando regresa no se siente como un punto y aparte. Es sí, algo muy, muy difícil. De hecho, está bien como que le pidieron hacer eso 2 veces. Cuando estaba Marvel así desquiciado con tener al nuevo Miles Morales, uh-huh. Fue cuando le pidieron sacar a Jane Foster, que en ese tiempo estaba sacando personajes como progres diversos, pero así de uh-huh. línea de ensamble, porque Disney. Uh-huh. Entonces le piden hacer el cambio, mete a Jane Foster, y cuando se va a estrenar Thor Ragnarok, le piden otra vez que regrese al Thor clásico. Uh-huh. Entonces, lo tiene que hacer 2 veces, y las 2 veces le queda muy bien. Ambos son bastante naturales y bastante, como dices, temáticamente embona todo muy bien. O sea, construye un muy buen elemento temático. Y aparte, la salida de Jane Foster no ocurre al final en el clímax de la Guerra de los Reinos. Ocurre como a mitad de todo su desmadre. Entonces sí, la verdad sí estuvo increíble cómo malabarió todas esas cosas. También otra cosa, esa etapa dura lo que tiene que durar. Porque es bastante larga, pero he estado leyendo, bueno, empecé a leer sus Vengadores, no me gusta mucho la serie, y ahí está metiendo muchas ideas con Thor que no cuadran, no me está gustando a dónde está llevando el personaje, entonces creo que se salió en el momento ideal antes de que... A todos les pasa esto cuando duras demasiado en un título, empiezas a sacar como ya las ideas del fondo del cajón, y creo que él se sale justo antes de empezar a recurrir a eso. A mí no me gustó para nada la primera horda, se me hizo aburridísimo, y además tiene a McGuinness de dibujante que no le va para nada al estilo de Aaron. Es aburridísimo. Pero que bueno, que el primer arco Aaron debió haberse adaptado al dibujante y no viceversa, pero bueno, si ya sabían que se iba a quedar, pues no lo hubiesen puesto a alguien como McGuinness para dibujar. Los 2 arcos siguientes, porque yo los leí por si tenían algo importante para la Guerra de los Mundos, se me hicieron buenos porque me gusta mucho cómo está manejando a los superhéroes, o a los Vengadores en específico, como si fueran una historia de high fantasy, donde hay varios equipos de diferentes naciones y la fregada. Eso me gusta mucho. Obviamente no sé qué tan bien vaya a cerrar. Yo no he llegado a las revelaciones sobre Thor. Porque, por ejemplo, lo de los Vengadores del pasado es una idea interesante, pero si no la lleva bien y sobre todo si no la cierra bien, va a ser una inmensa pila de popó, porque hay cosas que no funcionan desde el principio y es este salto temporal que se da de no sé por qué los manda antes de la, de la, de la evolución humana del Homo sapiens. No sé por qué a fuerzas quiere que sea 10 mil millones. Es un millón de años. En el pasado, cuando realmente los quiere escribir como en la era de piedra, en el neolítico. Suena como burla, ¿no? Es como una exageración, es como yo lo entiendo. Sí, pero la historia no es en tono de burla. O sea, él sí te quiere vender esta idea de los Vengadores originales como el primer panteón de dioses. O sea, sí hay como que esa intención de mezclar a los superhéroes como una especie de Señor de los Anillos, pero de la modernidad. Entonces, bueno, te digo, depende de cómo lo cierre. Si lo cierra mal... Es algo que van a tener que ignorar todos los demás escritores. O sea, no, sí. Realmente no queda. Sí, eso sí. Pero bueno, otra cosa que jugó en contra de Aaron, y creo que sería mi única gran queja de su run, es que se nota mucho que él quería a Loki de villano y por desgracia no se lo permitieron, porque pues Loki es un antihéroe desde que Tom Hiddleston lo convirtió en el personaje más popular de esta subfranquicia. Y Malekith nunca levantó como villano, o sea, nunca deja de ser un Loki... de segunda, y cuando le permiten a Aaron manejar a Loki de forma más villanesca, Malekith se desluce aún más. Sí, me gusta en general lo que hizo con Malekith, o sea, me gusta el villano, pero sí no creo que podía cargar toda la etapa, porque es el villano principal de toda la etapa. Entonces, me gusta su versión del personaje, pero sí no creo que daba para tanto. Y sí, ciertamente tiene este conflicto de que pues, no... Loki no puede, y sobre todo en ese punto Loki no era el villano. Entonces, en su King Thor, que es el que ocurre muchos años en el futuro, regresa Loki como villano. Y cuando le dan la oportunidad de meterlo, cómo hace, por ejemplo, Sanchin, cómo hace que Loki se... cómo Loki hace que la gente se vuelva loca hablándoles y así. Cómo mata un planeta solo susurrándole cosas durante cientos de años hasta que se vuelve loco. Está bien chingón, o sea, sí tiene este elemento. Por otro lado... Perdón, pero ese plan de Loki me sonó al enano. lo troleó hasta morir. Oye, hablando de trolear hasta morir, el Valentín se aventó un comentario, un hot take muy hot, en la semana, donde dijo que Fenomenoide envejeció muy mal. Me acuerdo porque el primer capítulo de Fenomenoide es justamente eso, trolea al villano hasta que se harta. Que envejeció muy mal, que Animaniacs es mejor. Sí, pero es cierto. Lo vamos a poner a prueba, Valentín. Yo te vamos no a poner en la. Sí, es cierto. Yo pensé que solamente es como decía el agua moja, o sea. Pero sí hubo gente que se molestó. Vale, uy, qué guapos los dos hablando de Tori Loki. Solo falta Biscochan para tener su programa perfecto. Te noto medio ardido, Migames. Otra cosa que tiene Jason Aaron es que es el creo que es el primer escritor que le intenta dar como esta como más personalidad a Thor. O sea, no tampoco se excede explicar eso, pero sí, o sea, no, en la etapa de Walter Simonson sí es básicamente sí tipo Superman, la Mujer Maravilla de hecho es el referente más directo. Es un héroe super chingón, super heroico, no especialmente interesante, pero tu mundo y sus aventuras están chingonas. Jason Aaron lo baja un poco de su nivel, por ejemplo, con este amor a la cerveza. Le mete mucho estos chistes, lo hace aún más himbo, es que le da como lo hace un personaje un poco más como relacionable para el mortal promedio, digamos. Hace este intento. Tampoco le da un trauma muy específico, tampoco lo vuelve Tony Stark. O sea, pues sí, su trauma de no poder levantar el martillo, que es el trauma de Thor de siempre. Pero sí lo vuelve el personaje que se convertiría en la película de Thor Ragnarok. Uh-huh. Fíjate que eso de que lo vuelva Himbo, que lo hace antes de que el MCU lo haga... Es una buena forma, porque está muy padre, porque lo que hace Aaron es tomar lo que es la principal crítica que se le hace a Thor, especialmente en la etapa de Busiek en Los Vengadores. Dice, es que Thor nada más es como un ladrillo, es un idiota muy poderoso, que es lo que muchos guionistas tratan de compensar y se van al otro extremo. Y por eso también lo hacen aburrido, porque te están diciendo todo el día, no, es que es súper inteligente, porque es un príncipe y es un guerrero y la... Y Aaron no, Aaron lo abraza, dice, ok, tiene que tener defectos, que es uno de los defectos, vamos a poner que pues, es medio bruto, porque pues, es un vikingo, pero es un vikingo que ha vivido muchísimos años y que parte de su desarrollo justamente consistió en hacerse digno, Que más que lo del martillo, lo de el trauma de Thor es justamente vivir pensando si eso no es digno. O sea, tiene ese trauma que viene de su papá, que Odín era un hijo de puta. Entonces tiene ese trauma de que él no es digno, él tiene que estar trabajando todos los días para ser digno. Que es básicamente lo que va a ser su el hilo conductor de todo las series, porque son como 5 series las que escribe Aaron realmente. Y que empieza con The God Butcher, ¿no? Que empieza con esta. Pues con esta pregunta de si los dioses merecen las plegarias de los mortales o si nada más son unos idiotas espaciales que se aprovechan de su poder. Que es el gran regalo que le da Aaron al universo Marvel, que es el personaje de Gore. Que yo siento que no lo van a poder volver a usar porque creo que es un personaje que mientras más lo usen, menos interesante se va a volver. Creo que es como Bane y personajes similares. De hecho, spoiler alert, el regreso del God Butcher al final del run de Aaron ya se me hizo un poquito como que... Es que el regreso ahí es más metafórico, o sea, es como... Se te hizo como... No, no. No, se dice como... Ok. Tienes más como al final de su vida Thor volver a enfrentar a la pregunta de si es digno. Uh-huh. Regresa bien un poquito, creo que eso ayuda mucho, pero sí es, también estoy de acuerdo que es un personaje que se va a diluir, empiezan a sacar como pasa con personajes y sobre todo como pasa con estos villanos que surgen como a una saga muy... Usualmente los villanos más... longevos suelen tener los inicios más anticlimáticos. Suelen ser los personajes que tienen así como estas misiones de, sí, causar caos y problemas en una zona poco definida, porque les da más a otros escritores para que hagan cosas con ellos. Gore es un villano muy definido, con un objetivo claro y con una primera saga extremadamente icónica. Entonces le va a pasar lo mismo que, como dices, a Bane, que no me encanta la caída del murciélago, pero es una saga icónica y surge con una misión muy específica. Lo mismo Doomsday, también nuevamente no es un gran personaje, pero si tu primera presentación en el escenario es matar a Superman, de ahí todo es cuesta abajo. Uh-huh. Thanos también tiene como ese problema, que sus primeras sagas con Starling son épicas, que va como perfeccionando, y después del Guantelete del Infinito nadie sabe cómo qué hacer con él y lo vuelven conquistador genérico. ¿Qué le pasa a Aaron? Porque en determinado momento lo introduce y al final se tiene que deshacer de él, así como, ¿sabes qué? No voy a estar en esa historia, adiós. Que sí me dio mucha risa. Sí, está muy gracioso cómo se sale. Porque lo introduce con Ella y dices, bueno, pues va a tener alguna, algo que ver aquí. Y después nada más lo justifica diciendo, literalmente, Thanos entra a la historia, le dice a Ella, ¿sabes qué? Siempre no te voy a ayudar, ahí te ves. Y ya. Digo, no sé si fue un mandato editorial que le pidieran que lo metiera a la historia, porque creo que casó cuando iba a salir Infinity War y en ese entonces Thanos estaba hasta por la sopa, o qué onda, pero sí se me dio mucha risa. Sí, de hecho, no sé qué habrá sido el mandato editorial, si meterlo o sacarlo. O sacarlo. Una de las dos cosas fue de a huevo. Pero sí está bien, si lo vas a sacar, que sea en un buen chiste. Porque si llega Thanos y todo así como, no mames, ya llegó Thanos, ¿qué chingas vamos a hacer? Le dice, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, soy Thanos, tengo otras cosas que hacer. Y ya se va y le dice, no me vas a ayudar, y lo mata como a un monstruo y le dice, ya te ayudé, ya me voy. Porque hasta, oye, presenta la trama de Thanos en el 700, el número 700 de Thor. Ahí introduce la trama de Thanos. Un momento, yo leí ese número y ni me acuerdo. Te dije que no lo leyeras, Valentín. No, la introduce antes, cuando Ella lo va a sacar de la prisión del misterio, sí, ¿no? En la miniserie de Unworthy Thor. Sí. Entonces a lo mejor es cuando le dan gas, podría ser. No, le dan gas ya en la nueva serie de Thor. Mike del Mundo, ahí es donde entra. Ahí. Pero en el 700 se ve que están trabajando juntos. Es cuando ya se ve que está trabajando con Ella, porque cuando lo liberan del Triskelion, no se ve que es Ella. Nada más le dice, no deben de saber que soy yo. Y era así como que misterio. Que quién sabe cuál era el mandato editorial o qué era lo que realmente quería intentar. Igual puede haber sido que pensaban que Ragnarok iba a plantear una relación, o Infinity War iba a plantear una relación Ella-Thanos, porque hubo mucho tiempo ese rumor. Sí. Y al final no se dio, y me imagino que ya desecharon la idea. Que todos otra cosa que hace todos que todos todos queremos volver a ver a Kate Blanchett como Hela al menos una vez más. Sí, y se puede, porque nadie nos dijo que haya muerto. Puede seguir ahí reinando en Asgard. Sí. ¿Qué otra cosa que hace Aaron que a mí me pareció muy interesante es los tres tiempos? Que ya de ahí sugiere que otros guionistas no van a tocar mucho su etapa porque está como que muy cerrada. Tienen que replantear el futuro de Thor si quieren volver a tocar esta etapa. Entonces, pues, como para qué meterle mano a esto. Que nos cuenta la historia del Thor en el presente, nos cuenta la historia del Thor joven antes de que fuera digno, cuando traía su lanza matagigantes, la Jungleborn, no sé cómo se llame. Y nos cuenta la historia del rey Thor en el lejano, lejano futuro. Ahí sí, bien justificado que sean miles, miles, miles de millones de años en el futuro, porque ahí sí va a tener lógica. Que a mí el joven Thor se me hace muy, muy interesante. Me llama la atención que Marvel no haya tratado de explorar más esta etapa de Thor, porque se me hace igual hasta más interesante que el moderno. Este Thor más agresivo. Sí, a mí también me sorprende que no tengamos ahí un par de miniseries o algo así de Savage Acts of Thor, una cosa así. Ajá. Con Thor teniendo aventuras medievales y peleando con dragones y algo así. Yo las compraría seguramente, o sea, mientras no las escribas, seguramente yo las compraría. Brian Michael Bendis regresa a Marvel para escribir el Thor. Escribió Checkmate. ¿Por qué me hacen esto? Es que nueva serie de Checkmate, yay, escrita por Bendis. Ah. Yo me emocioné con la de Young Justice, pero creo que no fue buena tampoco, ¿verdad? No fue esa sí. De hecho, leí las dos. Checkmate creo que tuvo unos dos, tres números buenos, como Bendis. Y después ya todo es cuesta abajo, lo mismo pasó con John Justice. Y por lo que tengo entendido también pasó con Legión de Superhéroes, creo que ni siquiera tuvo uno bueno. Al güey agarró puros grupos de nicho, o sea, le atacó a varios fandoms. Bendis está en una cruzada para ofender a todo el fandom. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que él no quiere a Batman. Seguramente dice ya le ha ofrecido una de Batman, pero él no quiere escribir a Batman. Ya lo escribió. Escribió el Batman Universe. Ajá. Que fueron estas entregas chiquitas que se vendieron en Walmart. Así como el Superman de Tom King, que es... Uh-huh. El Superman de Tom King está bien chingón. El de Bendis no está mal, pero sí. Pues, pero es nada más es muy poquito lo que escribió de Batman. Es que Batman es el único que sí le queda de DC. Es el único que realmente podría escribir bien. O sea, DC es la antítesis de Bendis. Bendis es muy malo cuando quiere escribir historias over the top, muy místicas, muy fantasiosas. Él es para escribir cosas urbanas. ¿Ya? O es la interacción de los personajes. En teoría le hubiera quedado bien Checkmate. En teoría. Lo que pasa es que el universo DC en sí mismo es más fantasioso que el Marvel. Entonces no hay forma de rebajarlo al nivel de Bendis. No es cierto, es más Darks. Tú estás es mal. Es el problema. Estás mal, enano, estás mal. Oye, sí, pero no hay nada. Ajá. No hay nada más Dark que Gore. O sea, hablando de cosas Darks y eternamente deprimidas, ahí tenemos a Gore que. No quiero hacerme muchas ilusiones con Thor Ragnarok, porque eso es lo peor que puedes hacer cuando vas a ver una película del MCU. Pero yo sí espero mucho que jueguen mucho con la idea de que Thor entra a la película de Thor para ser este personaje extremadamente deprimido. Porque en el cómic se le muere toda la familia, le ruega a los dioses y aún así sufre. O sea, es Hope al extremo. Sí, de hecho básicamente fue lo que dijo Isaac de la Rocha en el Ñuñonautas, que seguramente no viste, enano. Veo que es Job si al final de su pasaje hubiera mirado al cielo y hubiera dicho, van a ver. Que es la reacción que debió haber tenido, seamos honestos. También, Gore, me gusta un chingo el personaje. Lo haces tantito mal y es bien fácil que sea básicamente un adolescente que leyó una cuota de Nietzsche fuera de contexto. Dios está muerto. Y no muerto. Deja de hablar en todas las cenas acerca de cómo la religión de este mundo. Que ese es mi miedo. El siguiente guionista que tome a Gore va a hacer eso. Digo, hay que ver cómo lo maneja Waititi, porque igual él lo hace mal. O sea, igual él lo vuelve así. Claro que en su película y en su tono no se vería tan mal, porque justamente entraría como un... ¿Qué tienes? Hay que ver. Porque, bueno, algo que tiene la etapa de Thor, y también es parte de lo que me gusta mucho, a Thor, a Jason Aaron le cambian el dibujante 3 veces. Sí. Empieza con Esat Ribic, que es cuando... Con Esat Ribic, esta etapa es heavy metal. Esa es la estética, ese es el feeling, es heavy metal. Taika Waititi hace música disco. A lo mucho hace rock glam. Y ese es más James Gunn, sí, que Taika Waititi. Entonces, a ver cómo meten ese cuadro en ese círculo. Porque sí, este, creo que el enfoque un poco, tal vez, no parodia, no quiero que llegue tanto Gore a ser parodia, pero tal vez sería interesante que sea como un güey que sacaron de un video de metal noruego y lo metieron en una, convivir con un montón de drogadictos que bailan música disco. O sea, que sea el güey que está como muy serio y todos así como que, güey, cálmate. ¿Qué ajá, pedo? Yo esa es la idea que tengo, porque si se han fijado, las escenas de Gore que hemos visto, literalmente está en un lugar en blanco y negro. Pues yo sí creo que así lo van a usar, o sea, que es un elemento ajeno a la película, y esa es la intención, o sea, es ajeno a la película. Cuando entre él, la película pierde sus colores, y se va a volver seria, y se va a volver extremadamente depresiva. Yo eso es lo que imagino que va a ser, este, porque sí, es un personaje que si no lo manejas bien, se volvería chafísima inmediatamente, porque está demasiado cargado de angst, demasiado. Sí, digo que es ese adolescente que todas las escenas insiste de hablarte de la religión, ya la superó, ya. Es el opio del pueblo. Sí. Y bueno, ajá. Sí, tío, y Jason Aaron, cuando cambia de dibujante a Russell Dotterman, uh-huh. Sí, Russell Dotterman, convierte a Thor en alta fantasía, porque la estética queda más, mete mucho más todos los distintos reinos, las distintas razas, carga más de mitología. Con Rivik era más, este, o de déjate llevar por pinche desmadre, y aquí es ya alta fantasía. Con Mike del Mundo no tiene tanto tiempo como de asentar qué era lo que quería, porque claramente Mike del Mundo nada más llega a cubrir a Dotterman en lo que este dibuja Guerra de los Reinos con el elemento de alta fantasía. Pero aunque a mí me gusta que se mantenga dentro de lo posible un solo dibujante, creo que la etapa de Aaron justifica bastante bien sus cambios dibujantes. Sí. No, y los explota muy bien. Por eso es que me llama tanto la atención lo que le pusieran a McGuinness o como se llame en Vengadores. O sea, está muy, muy fuera de lugar. Este, cuando ya habían demostrado que sí podían darle buenos, o sea, darle dibujantes a los que se pudiera adaptar bien Aaron. Oye, pero a mí me gustaría hablar de un personaje del que no se habla mucho y también es un buen villano, que es Dario Argen. El capitalismo desmedido hecho persona. Digo, es un personaje que creo que no tiene uno de los mejores finales, pero es el personaje que sí van a poder seguir rehusando. O sea, si quieren tomar algo de la etapa de Aaron, por favor, agarren al Minotauro. Dejen a Gore ahí tranquilo. El Minotauro es el que sí pueden rehusar una y otra vez, porque ese no tiene tanto, no está tan ligado a una sola historia, que es otra cosa que Aaron hace muy bien. Balancea muy bien todos estos aspectos de Thor, y para el lado de Dario Argen es donde le da una repasadita al Thor como superhéroe, que lo hace muy poquito, eficiente, no se queda demasiado en ello, y lo hace interesante, que es esta idea de Thor no tiene ninguna razón del mundo para seguir las leyes nacionales de ningún país. O sea, si él llega en pose superheroica, no tiene por qué ir respetando absolutamente ninguna ley. Y más este Thor que estamos viendo que viene de la era vikinga. Dices, ¿cómo por qué se cuadraría las leyes gringas este personaje? O sea, para él Estados Unidos ha de ser un pestañeo en la historia de su vida. Sí, eso es interesante, que tiene 6,000 años, Thor, una cosa así. 6,000 años. Entonces, realmente para él, pues las naciones modernas son jóvenes incluso. O sea, si ves un poco de historia, son jóvenes. O sea, para él sí es como si tú llegaras a un terreno y un niño te dijera que ahora es suyo. Uh-huh. Tú dirías, ok, sí, claro, niño, es tuyo, tú no te preocupes. Pero está interesante también que le metan una demanda a Thor. Sí, eso es lo interesante, o sea, porque sabe jugar muy bien con eso, ¿no? Como él no tiene razones para respetar, ser solito se va a meter en problemas, ¿no? O sea, que esto de que ya no puede acercarse a la base aérea de Darío, que le roben el pueblo, o sea, que es algo lo que Thor no tiene forma de defenderse, que es algo que yo imagino que Aaron también ahí estaba diciendo, miren, más o menos así es como deberían escribir a Superman, porque más o menos así es como deberían escribir a Superman. Claro que en el caso de Thor es un poco más agresivo, entonces puede jugar más con este hecho de que contra un enemigo que pelea con leyes, que pelea con las palabras, pues va a ser más difícil para Thor luchar, porque Thor nada más sabe usar su martillo para romper cosas. A pesar de que es un príncipe y debería conocer un poco de diplomacia. Sí, pero eso se ve que la diplomacia de Asgard es bastante... Es que un martillo. Es básicamente es como un martillo, sí. Entonces, sí, es lo que decíamos. Thor es el fuerte, buena onda que nos cae bien. O sea, como dices, es un ladrillo. Lo arrojas, cuando tienes un problema, se lo arrojas muy fuerte y lo rompe. Y de hecho, es interesante que Jason Aaron hace que esa sea como la personalidad de Thor. O sea, yo soy muy fuerte y soy tan fuerte que puedo ayudar y proteger a la gente que quiero y a la gente que necesita. No soy especialmente inteligente, no puedo hacer grandes planes, pero le puedo pegar a los malos y me puedo parar enfrente de las balas que van a lastimar a quienes quiero. ¿Qué haces cuando un ultra mega capitalista compra todo un pueblo y lo desaloja? Tu cañón de pronto ya no sirve para nada. Y aunque él puede ignorar todas las demandas del mundo y todo, no puede proteger a ese pueblo. De hecho, mencionaste lo de que Dario tiene un final anticlimático. Creo que es un final, sí, anticlimático, pero bastante acorde a que es... al personaje, sí. Lo derrotan, lo arrestan, avienta un chingo de dinero al problema y vuelve a salir, y luego lo volvemos a encontrar más adelante haciendo las mismas chingaderas de siempre. ¿Qué es lo que hacen los ricos en el mundo real? Que Dario también es como que Aaron diciéndoles, así es como deberían escribir actualmente al Lex Luthor, porque la imagen del Lex Luthor ya no cuadra con lo que ya sabemos de los millonarios actuales. O sea, esta imagen de personas extremadamente pragmáticas que teníamos en los 90 y en el 2000, que no es que sean villanos, es que siempre están buscando el dinero. Ahorita ya sabes que no es cierto, la mayoría son estúpidos y la mayoría son malvados, son malignos, o sea, pueden ir a hacer cosas nada más por el placer de destruir, que es lo que tiene Darío. O sea, no es que nada más esté buscando el dinero, es que a él le gusta ser cruel. De hecho, es interesante hablando de Jeff Bezos, nada más, disculpen ustedes. y hablando de gente que solo va por el dinero, si ustedes tienen Amazon Prime, recuerden que se pueden suscribir al canal de La Covacha en Twitch, ligando las ligas ahí, nada más. Solo te interesa el dinero, Valentín. A eso vine yo, a recordarles a todos que se suscriben al Twitch. Ahora sí, perdón, Isaac. Es interesante porque es como Thor, pero su dinero es su martillo. Uh-huh. No es listo, no es estratégico, no tiene, tus planes no son nada complejos. Es Elon Musk. Sí, o sea, es como los millonarios. O sea, no es, o sea, a veces tienes tanto dinero que no necesitas ser inteligente. Tu dinero se reproduce solo. O sea, solo lo dejas ahí y empieza a salir más dinero. Y si tienes un problema, le avientas dinero hasta que deja de ser un problema. Eso es Darío. Le agregan el extra de que se puede convertir en un minotauro. Entonces también le puede pegar a sus problemas, aparte de aventarles dinero. Pero sí me gusta eso, que no es súper genio. O sea, Lex Luthor, aun cuando en su versión villano ochentera todavía tenía esta puñeta mental del gringo ochentero, donde dice, sí es malo, ay, pero está bien chingón, que es lo mismo que pasaba con estos personajes de, ¿cómo se?, de Wall Street y todo eso. Ajá, que eran no, una crítica, pero sí se veía que había cierta fantasía lucrada ahí. Darío no, Darío es un personaje desagradable. No solo no es inteligente, incluso convivir con él se ve que sería algo de una experiencia desagradable. Mira, ahí haces un señalamiento muy padre, porque esa es la mayor crítica que tiene el Lobo de Wall Street y ese tipo de críticas a ese tipo de personas. Porque sí son una fantasía, porque te están diciendo, sí, son malvados, sí, son un cáncer para la sociedad, pero mira qué inteligentes son. Mira qué carismáticos son, mira cómo el personaje de Leonardo DiCaprio puede construir una fortuna nada más en base de su labia, y en la vida real no son así, en la vida real son como Darío, son como Elon Musk, o sea, son gente que es nefasta y que no podrías convivir con ellos, lo que pasa es que le meten cañonazos de dinero a su PR y te hacen creer que tienen una vida muy interesante y te hacen creer que son unas personas súper interesantes. Yo, si quieren ver cómo es Elon Musk en la vida real, les recomiendo que busquen el podcast de Dan Carlin de Hardcore History Addendum, donde tiene una entrevista con Musk. Musk es un idiota. O sea, lo que pasa es que ha pasado 20 años lanzándole dinero a la mass media para que lo pinten como alguien muy inteligente. Lo único que tiene de inteligente Musk es que tiene como que intereses muy de nicho y de repente sí te puede hablar de los motores de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y te habla de modelos de avión, te habla de modelos de motor. Pero en el momento en el que lo quieres hacer hablar de algo de ingeniería, el tipo no sabe y no tiene, y habla re feo, digo, habla como un buen ingeniero. al punto de que en esta plática, y además me dio mucha tristeza porque Dan Carlin es un podcaster que respeto, es un centrista asqueroso de mierda, pero respeto su inteligencia, y en este programa se la pasa diciéndole, ay, qué inteligente eres, Moss, qué preguntas tan interesantes haces, qué comentarios tan listos, y Moss está diciendo idiotez, y es tan obvio que no es inteligente que el tipo lleva a uno de sus ingenieros para que cuando le hagan una pregunta realmente fuerte, la responda el que sí sabe. Entonces, por eso es que Darío me gustó tanto como personaje, porque es realmente este millonario. Es además, otra cosa que era parte de la fantasía de esos personajes mega inteligentes es que eran muy emocionalmente muy controlados, ¿no? Es como Rick Sánchez, como todos esos personajes que ven feo la parte emocional y ellos son pragmáticos y ellos no, nunca se enojan y el amor es un montón de químicos en el cerebro y la fregada. Y Darío no, Darío es muy voluble. O sea, él se enoja por cosas que no debería enojarse. Y obviamente, como es un minotauro, cuando se enoja se transforma literalmente en una bestia. Y puede matar gente nada más porque no le sirvieron el café. Y además lo vencen dos o tres veces durante la historia. La primera parte, la de Thor, sí lo pintan como que muy... muy invencible, porque a Thor le da la vuelta mucho, pero la parte de Jane Foster, Jane sí lo vence en algunos otros villanos, lo vence esta, la hija de Midas, y el nuevo líder del clan del Silver Samurai. Pero pues bueno, Darío es el típico capitalista que se puede librar de los problemas, porque pues, sí, se puede librar de los problemas y ya. Entonces eso también es bastante interesante. Sí, y también, bueno, una lo pintan banal, que es algo que me gusta. O sea, es súper banal, o sea, es... comprar el pueblito este de Oklahoma no le deja nada, o sea, y creo que sí lo mencionan así como en mi portafolio de acciones no es nada, pero te quiero escupir en la cara. Entonces es muy así. Oye, sí. Ahorita que mencionas eso, también sabes que otra cosa pintan que no es muy stylish el Darío. O sea, tampoco es como que lleve una vida de que digas, wow, cómo disfruta ser millonario. Es bastante naquito. O sea, su versión de ser millonario es, pues nada más presumir que tiene dinero. ¿Estás diciendo que la gente naca no puede disfrutar ser rica un área, compadre? Digo, no sé, yo no tengo dinero, yo nomás soy naco. Entonces, pues mira a Donald Trump. Yo lo veo que disfruta mucho, la neta. No, pero ay, es no que... sé, creo que es interesante por lo que mencionas de que, bueno, lo que mencionamos, aún los villanos ricos que había en los 80s y 90s, tío, siempre te está este dejo de fantasía. Por ejemplo, todos los pinches villanos millonarios que había sabían un chingo de vinos, sabían jugar ajedrez, y si en serio querías impresionar a la banda, sabían de Shakespeare. Y luego los ves en cosas de arte, los ves en la ópera. A Darío nunca lo ves hacer nada de esto. O sea, nada más lo ves hablando de dinero y de la forma más naquita posible. O sea, siempre está diciendo, yo tengo un chingo de dinero, quítenles derechos a mis trabajadores. Sí, porque incluso te muestran que no tiene mucho interés cuando se empieza a unir a Malekith y tiene la capacidad de ir a otros reinos. No se interesa por los otros reinos. O sea, para él es como ir a destruir Vanaheim, es como ir a destruir los Everglades en Florida. Ni siquiera dices, se para a ver el cielo bonito de otra dimensión. No, pues nada más es hacer dinero por el dinero mismo. Oye, ¿sabemos que Darío Ager no sale en Ragnarok? No. Según yo, no está confirmado que salga ni que no salga. Te digo, la película ya salió y habrá gente que ya lo sepa, pero según yo todavía no es como... Ah, en Love and Thunder, no en sí, Ragnarok. Sí, Love and Thunder. En Amor Tronada. Ah, dije Ragnarok, perdón, sí, en Love and Thunder. Sí, Ragnarok. Lo menos que Zack sí, no como tú. La que sí sale en Ragnarok es Topaz, el personaje del Ultraverso. Supuestamente es una de las... O sea, es la guardaespaldas del coleccionista. Del personaje de Goldblum. Pero ella sale desde Topaz. Ragnarok. No, por eso, o sea, sale en Ragnarok. Ah, esa sí. Ella sí sale. Sí. Y es el personaje del Ultraverso. Lo que pasa es que a Roxxon sí lo han estado mencionando continuamente en el MCU. O sea, no le hacen mucho caso, no como si fuera el X-Corp, por ejemplo, en cualquier cosa de pero sí de repente te mencionan que algo es de Roxxon. Y no es que estén preparando, bueno, que yo sepa, no es que estén preparando algo, simplemente lo ponen así como parte del lore. Y de hecho lo que dijiste, pues sí, es un personaje que básicamente podrán utilizar sin mayor problema, y no solamente en Thor, sino en cualquier otro, o sea, Roxxon creo que tiene esa facilidad para expandirse a otras series, ¿no? Como el mismo, este personaje también lo vemos en el Immortal Hulk, funciona muy bien, de hecho a mí se me hace un villanazo. O sea, me gusta. ¿Salió en Immortal Hulk? Sí. Sale también. Ah, ya lo empecé, ya lo usaron en otro. No, sí, es un gran villano, es un gran villano. Yo de él, en Thor, la verdad, nada más lo leí en el primer arco. No sé si tiene más participación, porque de la etapa de Jason Aaron leí solamente el principio y el final. No es cierto, el principio y lo del medio. Sí, básicamente. Sale durante toda la etapa molestar. De hecho, sale en Guerra de los Reinos todavía. Que es el que chido, se queda con la Antártida. Sí. Yo lo ubico de ese primer arco de ni siquiera de la poderosa Thor, es del Thor del que dura solo 8 números. Y después en Immortal Hulk, pero lo poco que le he leído sí me gustó mucho. Yo, pasando a lo que es lo que es Malekith, que les digo, a mí sí me queda de ver como villano principal. Como villano secundario sí estaba padre. O sea, es básicamente Loki sin ninguna virtud. Y su introducción está padre, su montura, que es un tigre con alas, está padrísimo. Lo que sí no me gustó es cómo dibujaban a la cacería salvaje, a la Wild Hunt, como puros perros, como puros Hellhounds, y se me hizo medio chafón. ¿Y qué opinan de la Liga de los Mundos y este equipo que Thor hace con miembros de otros reinos? A mí me gustó mucho, pero siento que no se explotó tanto como me hubiera gustado. Bueno, de entrada, el primer arco donde lo presentan, creo que es uno de los arcos más chafones, Aaron, porque este sí fue por mandato editorial. Este arco sale cuando se estrena Thor Oscuro, entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que regresar a Malekith. ¿Cómo le vas a hacer? Porque va a salir Malekith en la película y va a ser el villanazo y todos lo van a recordar. Bueno. Y entonces ahí crea el concepto este de la guerra de la Liga de los Reinos, que reaparecen varias historias a la etapa. Me gusta mucho el concepto, pero sí, no sé. Por ejemplo, me hubiera gustado que la Guerra de los Reinos hubiera estado un poco más centrada en ellos que en los héroes de la Tierra. Creo que ese fue uno de los efectos de que se volviera mega evento al final. Sí. El diseño de los personajes a mí no me gustó mucho. Tardan mucho en agarrar cuerpo, volumen, narrativo. El único que pues empieza brillando es el único que va a brillar es Ulic, pero hasta después de que se vuelva relativamente bueno, porque al principio él es el representante de los ogros al principio, ¿no? ¿Verdad? No hay representante de los ogros en la primera. No, sí, son... ¿No es al que matan? Al que hacen como que matan. Ah, sí. Spoiler. Bueno, los dos son spoilers. A mí, nuevamente, solamente leí su presentación y ya Isaac menciona que es uno de los arcos más flojos, entonces a mí realmente no me gustaba mucho. Y vamos a ser sinceros, es simplemente una inclusión forzada de todos los personajes. Querían tener representación de todos los reinos y pues no hallaron otra manera más que hacer menos a nuestros queridos personajes blancos, los tres guerreros y a la Lady Sif para ponerlos así a fuerzas, porque de hecho, bueno, ya fuera de broma, sí los terminan haciendo la comparación, ¿no? Ah, mira, ese se parece a Fandral, es Kogu. O sea, el mismo Jason Aaron hace como que la comparación de los personajes, y lo que yo le llegué a leer, creo que no advertí antes, yo vengo aquí realmente como nada más para hacer comentarios medio puntualitos, porque yo no leí todo lo de Jason Aaron, y los expertos son estos dos. La parte que yo leí, a mí no me dejaron así, no me dejó ni siquiera así como que ganas de seguir viéndolo. Es como, está bien, pues ahí están esos, pero no creo que tuvieran mayor personalidad. No sé si después se logran ser entrañables. No, ninguno. No, o sea, más bien el concepto yo creo que daba para más. O sea, no, realmente, justamente no llegan a ser entrañables, excepto los que ya conoces. Pero la idea está como interesante. La idea es de que pues, básicamente un grupo de defensa de los nueve reinos, que no sean solo asgardianos. Entonces es como un concepto interesante. Pero sí, al final Jason Aaron no tuvo como para explorarlos. Los trae en unos arcos aquí y allá, pero sí, sí se dejan muy de lado. Y creo que ni siquiera participan en la Guerra de los Reinos. Si salen, seguramente salen así. Nada más aparecen. Se ve que están haciendo misiones especiales y nada más. O sea... ¿Sabes también lo que pasa? Es que el cast de Thor es muy amplio y Aaron además crea nuevos personajes y como que ya no tienen lugar, y en el momento en el que le permiten reusar personajes más clásicos, obviamente los hace a un lado. O sea, que es lo que también decía que les pasa con Malekith, en el momento en que puede volver a usar a Loki como villano, Malekith se comienza a desdibujar porque Loki es mucho más interesante. En el caso de la Guerra de los Reinos, o sea, ya al final en la última serie de Thor, lo que también pasa es que lo dejan volver a usar a Balder, y pues como que ya dice, no, pues ya no necesito a estos. O sea, si ya tienes a Balder, ya tienes a Lady Sif, tienes a los tres guerreros, como para qué necesitas a todos esos personajes, que la mayoría eran, pues no sé si completamente nuevos, pero pues si alguno ya existía antes del run de Aaron, eran completamente desconocidos. Y hablando de personajes nuevos que brillan poco, ¿qué les pareció la gente, cómo se llama, la novia de Thor? Solomon. La gente Solomon. Bien X también. Sí, super X. A mí ella sí me gustó, pero ella sí se la comió la trama muy feo. O sea, me gustaron sus primeras apariciones y todo, y de cierto punto para adelante se nota que se le cayó por un lado, o sea, tenía sus juguetes en la mesa y se le cayó. También viene de que para las últimas de la etapa empezó a escribir Avengers y la metió a los agentes de Wakanda. Ándale, creó a los agentes de Wakanda y la metió a los agentes de Wakanda. Y como que no sé si esperaba poder hacer más con ella allá o qué, pero de plano la dejó morir completamente. Lo que pasa es que la introduce como un agente de S.H.I.E.L.D. y para como que para hacer esta comparación, ¿no? Thor está trabajando para Asgard y para toda esta estructura de poder místico-mágica. La gente Solomon está trabajando para una estructura de poder más mundana, más científica, más sci-fi. Y no sé en qué momento otro guionista decidió deshacer S.H.I.E.L.D. Entonces ya se quedan sin personajes, se queda sin razón de ser. Entonces imagino que también por eso la hace a un lado. Aunque sí llega a aparecer en la etapa de Jane Foster, llega a ser así como que su apoyo emocional. Pero pues digo, y además le pasa eso, ¿no? Le introduce como la futura novia de Thor y pum, de repente tiene que dejar de usar a Thor. Entonces, ¿qué más va a hacer con ella? Sí, ella aparte cumplía una función muy específica, que era ayudar a Thor a enfrentar a Darío. A Darío, sí. Entonces, esos son los arcos en los que aparece, porque es donde, bueno, ocupas a alguien más humano para que te ayude a lidiar con, o sea, como es alguien que esté envuelto en estas estructuras de poder para que les ayude. Y de hecho es cuando regresa en la etapa de Jim Foster. Cuando estás lidiando con el Mango y con Fénix y con planetas chocando, es un personaje que queda completamente de sobra. Entonces, sí, también tiene este problema, que es un personaje que solo encaja en un aspecto de la etapa. Uh-huh. A mí no me pareció mal personaje, se me hace interesante. Si le dieran una miniserie enfocada a esta parte de Thor, pues funcionaría muy bien. Ojalá haya algún otro guionista la retome en algún momento, porque mal personaje no es. No, y aparte tiene el problema de que el ancla humana deja de ser tan útil cuando cambias de personaje, que cambian de Thor a Jane Foster. O sea, no solo pierdes el tema del interés romántico, sino que Jane Foster es humana, entonces ya no ocupas a este personaje. Aunque el personaje se me hace interesante por algo propio del personaje, que es esta lucha interna que tiene ella de seguir las reglas, que sabe que los villanos a los que ella se enfrenta usan para hacer cosas ilegales, ¿no? Que es, ahí tiene una escena muy padre con Darío en donde bien podría meterle una bala en la cabeza y ya arreglarse de problemas, y está como que pensando si lo hace o no, si apela a la humanidad de Darío, ¿no? En determinado momento como que Darío se quiere echar para atrás del pacto que tiene con Malekith. Entonces, creo que sí daba para mucho más, pero pues obviamente la etapa de Aaron es una etapa enorme que tiene que centrar por obvias razones en Thor, y aún así logra maravillar a dos Thor, y pues ya no daba para tantos personajes, ¿no? Igual el regreso de Balder, a mí me gusta mucho ese personaje, se me hizo también medio anticlimático, regresa de la nada, se une para no hacer mucho. Digo, como que nada más quería tener a todos los juguetes originales de Thor ahí. ¿Dijiste el regreso de Vale? De Balder. Ah, perdón, como dijiste que no regresa para no hacer mucho y todo eso, pues dije, güey, ya empezamos con ataques directos. Me gusta mucho esta etapa, pero sí creo que se le sobresaturó, sobre todo llegando al final. O sea, realmente Aaron estaba muy clavado en escribir esta épica fantástica. Creo que le gustaba un chingo Game of Thrones, y me da como esa impresión. Sí, pues empieza a meter estos de distintas facciones y distintas alianzas, que en cómic es difícil hacer, porque uno de los grandes problemas del cómic es que es poco espacio el que tienes para contar tus historias, aunado a que lo está haciendo dentro de un universo superheroico donde le van a quitar y regalar y quitar juguetes arbitrariamente. Entonces sí, cerca del final se nota que saturó la etapa, que tenía ambiciones, y seguramente ahí entraba Thanos, seguramente ahí entraba Salomón, ahí entran muchos, porque algo que tiene la Guerra de los Reinos es que, aunque el evento se llama así, que son 6 numeritos, la Guerra de los Reinos empieza mucho antes y duran como... Uh-huh. Y a lo largo de los números vamos viendo cómo avanza esta guerra en distintos aspectos, cómo ganan terreno, pierden terreno, golpe aquí, ataque acá, rescatar a la reina de tal. Y al final la guerra se resuelve como saga de superhéroes. Atacan Midgar y en 6 números todo tema estratégico se pierde porque ya están involucrados los Vengadores, están, y se arregla todo así. Entonces creo que es lo que le pasa al final a esta etapa. Quería él escribir Game of Thrones y al final tuvo que concluir en Avengers. Y tristemente lo está volviendo a intentar en Avengers porque es exactamente lo mismo que está haciendo, poniendo facciones, preparando un tablero. No sé por qué los autores siguen en esta necedad cuando ellos ya no crecieron en esas viejas eras donde Claremont se podía quedar 40 años en la misma historia y él ser el escritor de los 5 libros principales de los X-Men. Y ni siquiera él pudo hacerlo porque al final le dijeron, ¿sabes qué, chavo? Ya llegaron los chavos más jóvenes y más cool. Te me vas a hacer otra cosa. Relanzamos los X-Men y ahí tú... Porque Claremont tenía también esta idea de que terminar con una gran confrontación entre todos los grupos que fue creando, que ya nunca pudo porque llegaron Lee y compañía a quitárselo. Entonces no sé por qué en pleno año de Nuestro Señor, 2020 y tantos, los guionistas siguen llegando a los cómics mensuales de 22 páginas con esta intención de hacer estas épicas que se expandan por 100 números. Luego les pasa lo que les pasó al autor de Batman, que dice, ay, güey, me la cancelaron en el 80 y yo apenas venía empezando. También, no, papá. No. A Tom King le prometieron 100 números. También no sé por qué se los prometieron, ¿verdad? Está como yo. ¿Por qué le cree? A mí me prometieron 15 temporadas. Güey, estás viendo que se están comiendo un libro por temporada. ¿De dónde creíste que te iban a hacer 10 temporadas? No, y además pasa esto de que otro guionista plantea una historia más que al editor le gusta más para ciertos personajes y te quedas sin los personajes, que es lo que le pasa justamente cuando apenas está planteando a la Guerra de los Mundos con Malekith. Le dan la orden de, ¿sabes qué? Vamos a quitar a los héroes principales y los vamos a reemplazar por personajes minoritarios, que para mí Aaron fue el que mejor lo resolvió, a pesar de que el guionista de Capitán América la tenía más fácil porque él tenía a Sam Wilson, que se merecía desde hace mucho reemplazar a Capitán América. Aaron lo resuelve muchísimo mejor. Es que el problema que le pasó es que era Rick Remender, fue el que le tocó reemplazar a Capitán América, y hace el cambio justo cuando se pelea con Marvel. Entonces él solo escribe, no me acuerdo, como 8 números de Sam Wilson. Y luego entra Nick Spencer. Entonces, ahí tan solo ya se pierde como visión. Uh-huh. O sea, lo que tuvo Aaron es que él tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con este reemplazo. Acá, pues, se pierde y se convierte nada más en eso. Y aparte, pues, era negro, entonces. Y luego Spencer sale con lo del Capitán Hydra, que pues... Es que también Nick Spencer le estaba pidiendo mucho a los ñoños. Que no está mal, que a mí me gustó mucho la idea. Lo que no me gustó es la reacción de Spencer a las críticas. Niños, si van a ser trolls y se van a echar un fandom en su contra, tienen que ser como Mark Millar, que se les resbale, que todo lo tomen con humor, que dobleteen en el troleo. No se pongan inmediatamente a la defensiva, porque entonces ahí ya valió cheto. O sea, si a la primera crisis, no, es que yo estoy... No, ya valió, o sea, sé como Mark Millar, convertiste a Hulk en un caníbal. Sí, güey, ¿qué? Me vale madre. Eso fue lo que le pasó a Spencer. Una lástima, porque la idea era muy buena. Pero sí, Aaron sí logra... No solo logra malabarearlo bien, a pesar de que literalmente va a sacar a Odinson del juego, lo va a mandar a pasar un buen rato, le crea una de las cosas más interesantes, yo creo que va a ser de las cosas que más va a perdurar en el personaje, que es esta idea del ser o no ser digno. Digo, más allá de lo del martillo, que a mí sí me gustó mucho que le quitara el martillo, porque era como que un lastre para Thor, esta idea de que el Thor como personaje es el martillo, y sin el martillo no es nada. Aaron sí lo maneja muy bien, que ya lo venía manejando desde antes. Pues, Thor es un príncipe guerrero de un reino mágico. El martillo nada más es un plus, o como diría Odín, Odín en la película, no es el dios de los martillos, es el dios del trueno. Entonces Aaron lo exponencia más cuando le quita el martillo y te demuestra que, bueno, a pesar de que esté mega deprimido y se ponga a llorar, que es una escena que me encanta cuando está de rodillas en la luna tratando de levantar el martillo después de 3 días de estar ahí parado. Llega Odín diciendo, eso es lo que pasa cuando dejas a las mujeres gobernar. Intenta levantarlo y no puede, y Thor sigue ahí triste, nada más viendo el martillo. Me encanta esa escena. Sí, es interesante eso, que le quitan a Thor su... O sea, le quitan lo digno, pero le quitan su valía. porque él era, pues sí, yo soy el vengador más fuerte, que está en un chiste que movía a Nicolas Cage muy bien. Pero mucho de eso ayuda a tener el martillo más chingón del universo. Entonces, él sí siente que le quitan esa valía, o sea, siente que ya no puede... Sí, trae un hacha que está chida, pero no está tan chida como el martillo. Y la primera vez que sale a hacerle de héroe con el hacha, le cortan un brazo. Le cortan el brazo. Que después Malekith lo trae como bufanda, que esa parte sí me encantó. Sí, pinche Malekith está bien enfermito. Es que Malekith debió haber sido la mano derecha del malo principal. El dragón. Sí, el ese siempre como teniente que tienen todas las mentes maestras, que es súper enfermo. Es lo que te digo, yo siento que el villano que él quería era Loki. Y la relación Loki y Malekith hubiera sido muchísimo más interesante si Loki hubiese sido el villano principal y Malekith el secundario. Sí, que también porque maneja mucho este de va y ven con Loki, de qué tan malo es, qué tan bueno es. Entonces, ¿quién sabe qué quería él? O sea, ¿cómo hubiera sido Loki de villano principal? Pero ciertamente al final de su etapa la cierra con él siendo el gobernante de Jotunheim. Jotunheim, sí. Entonces, no he leído lo que sigue, pero... De hecho, hasta la justificación que se da Malekith para crear la guerra le quedaba mejor a Loki, porque Malekith dice es que la guerra es necesaria, la guerra es nuestro estilo de vida y es lo que los nueve mundos deben de estar haciendo todo el tiempo, porque pues venía de que Freya quería crear un parlamento de los nueve mundos y convertirlos básicamente en una sola unidad y la fregada. Entonces le quedaba mejor a Loki, porque más que maldad lo que tiene Loki es que él es caos, que es lo que realmente hace Aaron. Loki es el caos, entonces le quedaba mejor que él fuera el que iniciara la guerra de los mundos bajo esta idea de que no podemos tener paz porque nosotros vivimos en guerra, y que ya luego Malekith fuera el villano culero, el que hace las cosas que se pasan de la raya, porque en eso sí Malekith brilla. O sea, él es un villano completamente sin ningún tipo de moral. Que por cierto, igual me encanta cuando ponen a votación en Svartalfheim quién va a ser el nuevo líder de los Elfos Oscuros, después de haber luchado mucho para que se logre esa votación, y todos votan por Malekith. Me encantó eso. Es como México. O como Estados Unidos. Yo pensé que Vale iba a decir algo. Yo pensé que iba a comentar algo ya que hablamos de política. No. Hacer un chiste ahorita sobre Andrés Manuel López Obrador sería muy fácil. No, de hecho, esa parte también me gustó mucho porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, estaba tratando de ayudar a los elfos oscuros. ¿Qué vale? Sí, tiene oscuros en su nombre. O sea, ¿qué esperaban que sucediera? Eso es racismo, Valentín. Está interesante la idea esa de que la cultura de los elfos oscuros es tan belicosa que es su forma de vida. O sea, que ir a la guerra no está mal, prácticamente. Eso es un concepto interesante. Pero sí es el concepto interesante para el origen del teniente, no para el del malo más malvado. Porque también al final, por lo mismo, por ejemplo, la batalla final en la Guerra de los Reinos, cuando Malekith secuestra a Thor y a Freya y eso, no tiene como tanto sentido que de pronto Malekith vuelva a la guerra algo tan chico. Como dices, hubiera tenido más sentido con Loki, que hubiera sido una relación más personal. Que sí, todo este cagadero lo hice porque... te quiero molestar a mi hermano. En cambio, Malekith no tiene sentido, que durante todo lo anterior es súper estratégico y le está dando la vuelta siempre a Asgard y los está saboteando y todo, y al final decide que no, esto es acerca de matar a Odín y molestar a Thor. No me gusta tanto. Sí, esa escena de que no mate a Thor y a Freya y que quiera que vean cómo cae su hijo antes de matarlos, le quedaba mejor a Loki bajo esta idea. Incluso el final, que es Odín aceptando que fue un mal padre y diciéndole a su hijo, ¿sabes qué? Te quiero, soy orgulloso de ti. Hubiese quedado aún mejor si el mal hubiese sido Loki, que el final hubiese sido que tanto él y Freya aceptaran que como padres, pues la cajetearon, porque la rencilla Loki y Thor viene de cuando ellos eran niños. O sea, tienes al príncipe heredero y tienes al secundón. Entonces, quedaba mejor, pero bueno, eso fue lo que hubo. Digo, no estoy diciendo que haya estado mal, el final es muy bonito. Lo único que sí no me gustó es que metieran a la fuerza lo de Null, que también se nota que fue mandato editorial. ¿Sabes qué? Menciónanos lo del dios de los simbiotes, porque es el siguiente. Si sale gran malo. Null, lo dice. No sale, pero Malekith cuando ve a Venom dice: ah, uno de los hijos de Null. Y se crea una especie de necroespada usando al simbiote. Ah, sí, cierto, sí me acuerdo de eso. Y lo dice así como: uy, no, es el dios que hasta yo le tengo miedo. Dices: wey, se nota el mandato editorial para pimpear al siguiente malvado. Porque estaban como un año de King in Black, ¿no? de King in Black, sí, que sí iba a ser el de Cots, o como se apellide. Gates. Lo que pasa es que a los ñoños nos gustan que nos den esos foreshadowing para sentirnos bien inteligentes, porque ¡ay, mira! Esto es lo que nos dijeron hace un año. Nos gusta. Sí, sí, sí nos gusta. Ay, bueno, a mí ya no. A mí también ya no, es ya estoy viejo. Es que a mí ya no, porque no sé si voy a leer la etapa de Kate. O sea, hasta que no termine y diga, estuvo muy buena, la leeré. Entonces, ahorita no me interesa nada de los... No, pero, bueno, no te creas. El siguiente arco sí ya es con Venom, pero es hasta el número 30, güey. Hasta ahorita llevamos 27 números muy buenos de Thor. Güey, si leyeron 20 números de Straczynski y se andaban meando los pantalones, deberían entrarle a la de que neta es chingona. Y incluso el crossover con Hulk, que tendrías que leer un poquito también el Hulk de Cates para disfrutarlo más, pero está de no mames. O sea, neta, de hecho todavía nos falta el último mal. Pero lo escala de formas así. Yo estoy muy emocionado con todo lo de Thor de Cates. Cuando termine el run. También viene a eso. También viene a eso. A hablar bien del de Donny Cates, porque ninguno de estos dos lo ha leído. Y no, los malviro. ¿Cómo por qué leerías una serie que todavía se está publicando? Es como empezar a leer Game of Thrones. ¿Para qué? ¿Estás diciendo que no recomiendas leer Game of Thrones? Mamón. De eso hablaremos. Eso me lo has dicho hace 8 años, culero, cuando me decías, ¡Ni te Game of Thrones, güey! Hace 8 años tenía esperanzas en el futuro. Creía que Andrés Manuel no podía ser un tan mal presidente. Pensaba que J.R. Martin iba a terminar de escribir esos libros. Pero no. Y que J.K. Rowling no era transfóbica de verdad, también lo creías. No. Hace 8 años éramos muy ingenuos. Sí. No, yo tengo esto que cuando acabo de leer una etapa de un personaje que me gusta un chingo, no leo la que sigue por... No sé, o sea, sobre todo si tiene buen final, me gusta como que dejarlo ahí un rato, que descanse, que respire, y después ya vengo. Pero si es una... Por ejemplo, terminé la etapa de Scott Snyder, y no leí la de Tom King hasta que iba ya muy avanzada. Hiciste bien. Entonces, así varias me pasa eso. Entonces, voy a leer el de Donny Cates por Thor, pero dame chance, vale. También hay un chingo de cosas que leer, tate. sí, hay mucho. Oigan, siguiendo con que Jason Aaron, ¿qué les pareció Original Sin? Digo que no es realmente parte del run de Thor, pero pues fue su gran saga en Marvel antes de la Guerra de los Reinos. No sé si es lo peor que ha escrito Jason Aaron, pero se me hace que está en la discusión. ¡Qué mal evento! De hecho, creo que la gran ventaja es que es tan malo que da la vuelta y se vuelve gracioso, pero sí es bien mal evento al cine. ¿Sabes qué? Creo que Aaron deberían darle su propia línea para él solito. O sea, ¿sabes qué? Vas a tener tu X cantidad de números o X cantidad de miniseries con los personajes de la casa, y ahí tú ve cómo los quieres manejar, qué tipo de lore vas a usar, porque creo que tantito que le suelten la mano se pone a inventar cosas que luego pues no sabes si van a funcionar, porque lo de Nick Fury está interesante, pero creo que todo el mundo lo ha ignorado. O sea, terminando Original Sin, todo el mundo ha ignorado lo de Nick Fury como el nuevo Watcher. Sí, es que los dos conceptos que presentó, que es el Nick Fury como el nuevo Watcher y el hombre en la muralla, son dos conceptos que no caben ya en el universo Marvel. No. O sea, el hombre en la muralla, yo he decidido ignorarlo por completo. Sí, eso nunca pasó. Aparte, no sé, como ya como adulto que trabaja, esperan que crea que Nick Fury era director de una sección de inteligencia, y aparte tenía un trabajo básicamente nocturno, de geek nocturno, protegiendo a la Tierra de aliens. O sea, y además, Nick Fury ya era el James Bond del universo Marvel, pero además dijeron, no, además, en las noches es el James Bond espacial del universo Marvel. Entonces, como que ya es así de... Y además ahí le mete como que un misterio de quién es el anterior, el tipo al que le toma la batuta. Sí. Porque te lo presentan como si fuera muy importante. Sí, sí fue algo, no sé si pensaba que iba a tener como es un rincón para jugar con todo eso o qué esperaba. Aparte todavía no era como el rockstar de Marvel que es ahorita Jason Aaron. Se me hizo raro que le dieran un evento. Y era de esos eventos de en 4 meses está el evento importante, ¿eh? Entonces, pero necesitamos un evento ahorita. Entonces, invéntate algo así rápido. Tiene las mancuernas estas que hace se me hacían bastante divertidas. Por ejemplo, emparejar a Doctor Strange con Nisher y así, estaban divertidas. Pero no, el evento a mí no me gustó. Pues nada, raro, y se descarrila muy gacho al final. La parte, Nick Fury ya estaba retirado, Jonathan Hickman ya lo había retirado. Entiendo que lo que querían aquí era que el nuevo Nick Fury, que se parece al de las películas, sea el principal. Pero ya le habían dado una despedida al personaje, no era necesario hacerlo el gigante. Lo que pasa es que necesitaban dejar a Nick Fury, Samuel L. Jackson, pero que los lectores blancos que sí compran cómics no sintieran que estaban haciendo menos a su personaje, porque acuérdate que si llegan y hacen menos a su personaje de toda la vida, creen que hay racismo a la inversa o algo por el estilo. lo que sí es que a mí la miniserie nunca la he podido terminar. He intentado leerla unas 3 veces, no paso al segundo número, es bien pinche aburrida. Es que no pasa nada realmente. Sí, no pasa nada. Yo ese tengo ahí el tomo, porque forma parte de la etapa de Jason. No, pero porque esas de que estaba en Amazon como en 120 pesos el tomo. Sí, sí. Todos nos decimos lo mismo. Pero ahí está. Pero que no. Realmente la única razón de ser de esta miniserie es para que otros guionistas puedan revelar secretos de los personajes. También. Eso es la única razón de ser. Que es otra cosa por la que me extraña que se quisiera meter con el lore marvelita y crear otra ala de lore marvelita que no tenía ni pies ni cabeza, porque pues, o sea, tampoco es necesario. La miniserie nada más era haz que pase algo y que se revelen secretos y que los personajes se choqueen por los secretos y ya. Porque ni su propia miniserie, o sea, ni su propio tie-in tiene mucho que ver con la historia. O sea, nada más es la revelación de Ángela, que es otro mandato editorial. Que, por cierto, yo sigo esperando que Moore haga comentarios sobre lo de Miracleman, porque el mandato editorial es que introduzcan a Ángela en Asgard. Ya lo habían introducido en el universo Marvel, pero que la anexen a Asgard, que sea ella la hermana de Thor, que es otra cosa sin pies ni cabeza que creo que ya todo el mundo olvidó. Y eso se da porque Marvel ayuda a Gaiman a que recupere los derechos de Ángela, se los quiten a McFarlane. Y como efecto secundario, Marvel se hizo con los derechos de Miracleman, que ha pasado como 12, 13 años, casi 15 años respetándolo, pero que ya está amenazando con introducirlo a su universo superheroico. Y yo estoy esperando la reacción de Alan Moore a esto con respecto a su amigazo Neil Gaiman, porque él fue el que abrió esa puerta. Y a ver cómo les va. Dice que Alan Moore ya anda un poco contento con Marvel, con esos cheques que le han estado aventando, porque autorizó que se reimprimiera Capitán Bretaña. Ah, no, Alan Moore siempre ha estado feliz con el dinero. Eso es una puya que le lanza muy directamente Morrison en su Super Gods. No lo nombra, pero es muy obvio que está hablando de él. Cuando una parte dice, esos autores que se la viven quejándose de las editoriales, pero que no le hacen nunca el feo a los... No, y hace algo así, que hacen cosas muy rimbombantes para decir que ya rompieron relaciones con la editorial, pero que no le hacen el feo a ninguna de sus reimpresiones, cosa que bien podrían hacer. Y dice Morrison, yo nada más les digo que con el dinero que me llega de las reimpresiones de Arkham Asylum, yo puedo vivir bien hasta un año sin trabajar. Entonces, imagínense lo que otros ganan con esas reimpresiones. Entonces, Moore jamás ha tenido problemas en ese aspecto. O sea, digo, el dinero le cae bien a todo mundo. ¿Alguna vez, y esto sí va a ser un name dropping bastante descarado de mi parte, alguna vez C.B. Cebulski, antes de ser editor en jefe, vino a un festo, por ahí... los organizadores no llamaban qué hacer con él porque estaban ocupados y ay, entreténganlo, y se lo dieron a un par de cobachos de la Ciudad de México, y yo andaba por allá de metiche, todavía no vivía allá, y nos tocó ir a cenar con él, y el vato nos platicaba justamente eso, que muchos de los ranteos de Alan Moore son ya cosa de marketing, o sea que lo hace Alan Moore para hacer ruido poco antes de que se vaya a reimprimir algo de él. Yo sé que eso te sorprende. No, o sea, me estás diciendo que hace poco, cuando volví a salir a rantear, curiosamente y sin nada que ver, cuando acaba de sacar una película, ¿fue por eso? No, yo no lo digo, yo digo lo que me dijeron. Entonces, fue así como que pues tiene sentido, ¿no? O sea, pues se van a vender más sus cosas, le van a llegar más regalías, porque pues, digo, y aparte, yo no hay manera de quejarse o de mal mirar a Moore. O sea, obviamente, pues si escribiste algo y te están llegando regalías porque sigue vendiendo algo, Pues el dinero siempre cae bien. Nada más, a mí se me hace mucho más patán evitar que se reimpriman las cosas, porque aparte, por ejemplo, tengo entendido que sí tuvo algunos problemas con Alan Davis por eso. Porque él no dejaba que se reimprimen y Alan Davis le decía, güey, yo sí ocupo la lana. Con Miracle Man, creo. Cuando él estaba metido en Miracle Man, que no quería, sí, salió Alan Davis a decirle, oye, yo no soy ustedes, papá. Yo nada más tengo Capitán Bretaña. Eso sí está, muy mamón. Sí, es que sí, o sea, él no es el único creador, de hecho él es el escritor, los dibujantes también, ellos sí quieren que se reimprima y que DC siga haciendo cosas con los personajes. Como diría, creo que fue Ostrander, dice, sí está muy bonito que te pongan en el lugar de Moore, Morrison, Gaiman, pero solo Moore, Morrison y Gaiman son Moore, Morrison y Gaiman, los demás necesitamos seguir trabajando para comer. Y no vivimos de que nos aplaudan nuestras glorias pasadas. Necesitamos que se sigan reimprimiendo para que nos vuelvan a contratar. Que digo, sí, porque también Morrison ya salió a decir que ya está harto de la industria. Pero pues cuando ya eres editor de heavy metal, pues ya te puedes dar el lujo de decir, ya no quiero trabajar aquí. Los otros tienen que seguir chambeándoles. Aparte, el estatus de, o sea, de Morrison, de que si le marcan ahorita a papá DC y le dicen, ¿quieres escribir algo? Ok, ¿qué quieres escribir? ¿A quién corremos a la chingada? No, y en el caso de Gaiman es un caso aún súper especial, porque como él tiene justamente la fama de ser buena ondita, nadie quiere quedar mal parado con él. Entonces, le piden permiso cada que van a usar a sus personajes y para que él diga, ah, sí, adelante. Porque el día que... porque eso fue lo que le pasó a McFarlane. Cuando McFarlane dijo, ah, chinga tu madre, Gaiman. Toda la industria dijo, ¿qué? Y hasta Marvel entró al quite para ayudarlo a partirle la madre a McFarlane. Que bueno, que ya también estaba medio mal parado con Image. Pero bueno, sí, Gaiman... todavía Morrison, de repente sí le hacían el feo. Porque pues, el güey consume demasiadas drogas y a veces se le van las cabras al monte. Pero a Gaiman no, a Gaiman sí lo respeta mucho la industria. Aquí nos decía alguien, dice, no quisiera ni pensar sobre la sorpresiva decisión de la serie de Sandman y su reimpresión. No, Gaiman no necesita trabajar, nada más podría vivir de eso. Ay, Sandman nunca ha estado fuera de impresión. No, nunca ha habido un momento en el que no puedas comprar de Sandman físico. Y en formatos así que no te imaginas. Así. A eso voy. Y además, a diferencia de Moore, que sí, Moore es muy aplaudido y lo que quieras, pero Moore sigue siendo de nicho ñoño. Digo, que es algo que ahorita que ya Moore ya no está tan bien parado con los creadores actuales, muchos ya lo dicen. Dicen, ok, mucho aplauso, pero lo que tú hiciste es nada más echarle muchas ganas a un cómic de superhéroes, que es algo que nadie le había hecho. O sea, decían, cómic de superhéroes, ah, lo puedes hacer al trancazo. Él echó las ganas que les echaría un novelista a su novela policíaca. En cambio, Gaiman tiene un fandom fuera de los cómics, y por lo tanto sus reimpresiones las pueden vender muchísimo más caras, metiéndole cosas que no te va a pagar un fan de cómic normal. Yo sé, por ejemplo, de una en la que comisionaron un grabado para que cada número tenga una impresión de este grabado en ahí metidito. Digo, no me acuerdo si es el Omnibus o uno de los, digo, si es el de Absolute, el que tiene todos, o uno de los cuatro, del que son cuatro libros distintos. Entonces, el tipo no le falta dinero. Digo, también por eso es que es tan buena ondita, ¿no? ¿Quién no sería feliz con la vida cuando te está entrando enormes cantidades de dinero? Todo el mundo te cree el autor más nice del universo. Todo el mundo te ama. Esa es la vida que todos queremos llevar. Es como dicen en Parásitos, es muy fácil ser agradable cuando eres... Sí, cuando eres Rick Knopf, sí. Y que además, tú decías en otro programa, tú sientes que Aaron de repente trata de tirarle al estilo de estos guionistas, ¿no? Sí, de hecho, esto no lo metió necesariamente él, viene de Straczynski y de Kieron Gillen, pero por ejemplo, a su Thor le mete mucho un poco el tema meta, esta idea de que los dioses son historias, que simplemente, historias vivientes. Tanto así que, pues, como dices, el final es muy el final de Sandman y cosas así. Entonces sí tiene estas aspiraciones, o sea, yo creo que los autores deberían tener estas pretensiones, o sea, por eso no me gusta tanto usar la palabra pretencioso, porque deberían pretender lograr más. Y Jason Aaron nunca lo van a nunca lo van a lograr si no lo empiezan intentando. O sea, léanse los primeros números de Miracle Man y todo lo que se le aplaude hoy a Moore de ser muy literario, da hueva. sea, el primer número de Miracleman es aburridísimo, y ahí sí se nota la pretensión, o sea, el autor que está intentando algo que no logra, pero pues obviamente tienes que pasar por ahí para llegar a lo bien hecho. Sí, Aaron, lo que tiene es que le gusta mucho el lado más corriente del cómic, y sus mejores obras son donde balancea muy bien estos. Creo que Thor es un ejemplo, es súper épico pero súper emocional, bien pensado, con temas fundos. Sus series de crimen como Scalped son series de crimen de balazos y así, pero también como Original Sin o su etapa en Vengadores es donde la balanza se le sale completamente y ya solo hay como que, ¿a poco no estaría bien chingón? Un güey con un ojote, así es como que espérate, Aaron, cálmate, ¿qué estás hablando? Sí, ese es el talón de Aquiles de Aaron, que él le gustan mucho los superhéroes. Algo que muchos no entienden, tanto fans como otros creadores de estas tres vacas sagradas, es que realmente no consumen muchos superhéroes ellos tres. Y ellos mismos lo dicen. O sea, ellos lo que consumen es poesía, novelas, películas. Ellos la parte superheroica, sí son fans y sí les gusta, especialmente Morrison, porque se conocen cosas super oscuras. Pero no está muy alto en su escalera de importancia. En cambio, guionistas como Aaron son más de la línea de Geoff Johns, que realmente quieren usar todo, cada pequeño detalle de los cómics que leyeron hace 20, 30 años. O sea, que este personaje súper oscuro, Balder lo mete al final, nada más por usar a Balder. ¿Ya lo leíste, Vale? ¿Ya lo puedo quitar? Sí, ya lo puedes quitar, güey. Nada más por usar a Balder, porque pues Balder es parte del roster clásico de Thor. No importa que no tenga cabida en su narrativa, no importa que se meta a la fuerza y le quite espacio a personajes que merecían más ese spotlight, pero él lo quiere usar porque pues, él es muy, muy fan de Thor, del Thor de los cómics, y también te lo quiere demostrar. Estás diciendo que básicamente Jason Aaron es así como Todd Phillips cuando se roba todo lo que hacía Martin Scorsese para hacer el Joker, o sea, y nada pero más... Pero con talento. Nada más la gente que no haya visto aquellas cosas va a creer que son cosas novedosas. Pero con talento y bien hecho, sí. Okay, nada más que tirarle a Todd Phillips. No, sí, tirando a Todd Phillips, yo ayer o antier puse... Wanda en Multiverse of Madness es todo lo que Todd Phillips cree que su Joker fue. Ese que sí está bueno para que vean. Un villano carismático, entendible y empático que no necesitas whitewashear, no necesitas quitarle lo villano para que funcione. Nice. Tenemos que tener esa conversación más adelante. ¿Cómo? Tenemos que tener esa Joker. No me gusta Joker tampoco. No, a mí tampoco me gustó el Joker. Es triste porque me gustó Joaquín Phoenix como el Joker. No, Joaquín Phoenix es un actorazo. No, porque es un actorazo, o sea. Hace como un año que volvimos a ver Gladiador, mi esposa y yo, no manches, che vato, o sea, también hasta ahí, o sea, es actorazo. De hecho, mi papá decía que en esa película él era el que merecía el Oscar. Es que sí, él fue el que actuó bien, él es el chico. Mira, fíjate qué tan buen actor es que en Her, a pesar de que su personaje, independientemente de la intención de la película, su personaje es bastante nefastito. Porque es en la etapa donde todavía los incel no se descaraban como lo horrible, las horribles personas que son. Su personaje es bastante nefasto, pero como es él, te lo vende muy bien. O sea, y si sientes dolor por lo que está pasando, o sea, es un mega actorazo. Entonces, lo que le des, no sé, aunque el guión lo escriba, pues bueno, Todd Phillips, te va a dar una buena actuación. Pero regresando a Jason Aaron, sí, bueno, no, como es que sí está un poco en esa de autores fans, que es bien complicado porque, sobre todo, últimamente hay mucho esta corriente de que se pide que los que manejan estas franquicias sean fans. Sean fans. Lo escuchas un chingo en el fandom de Star Wars. Es que, ¿cómo el guionista de Obi-Wan no sabía que Obi-Wan le gustaba el yogurt sin lactosa? A ver, ¿cómo es? pero muchas veces el problema es que cuando son tan fans, el único punto de referencia que tienen son otros cómics de superhéroes. Por ejemplo, si eres muy fan de Star Wars, tu única referencia es Star Wars y va a ser referencias a Star Wars. Entonces, vas a acabar haciendo un cómic acerca de otros cómics. Y están bien un rato, se vuelven pesados. Yo creo que, por ejemplo, eso fue lo que mató la carrera de John Byrne. Persona muy talentosa. Estaba tan obsesionado él con que los cómics de superhéroes solo deberían ser a lo básico, siempre back to basics, que cuando pasamos los 90 y los fans empezaron a decir, bueno, sí, pero ¿y qué más? John Byrne chocó con pared. También lo que le pasó a Geoff Johns. O sea, en el momento en el que dejó de ser cute, verlo revivir personajes de hace 40 años, güey. No, y es que aparte, él le pasó que ya ni siquiera le pedían que escribiera una historia. A mí me encanta su JSA. JSA tiene mucho esto, pero sí dice, tengo estos personajes y voy a hacer algo con ellos. Uh-huh. El Linterna Verde, a partir de la guerra de la Corporación Siniestro, ya nadie le pidió que escribiera una historia. No. Es como, no, a la que la gente le gusta es que agarres los juguetes y le hagas así. Y ahora hay lucecitas y piu. Sí, no. Y a pesar de que él tenía para construir una historia, justamente como lo que hace en JSA, que JSA está muy padre porque son muchos personajes, literalmente son un chingo, que los maneja muy bien. Y digo, tal vez no tiene mucho plot, porque ¿qué es lo que pasa en su run de JSA? Sepa Dios, ya no me acuerdo. Pero qué entrañable eran las interacciones entre todos los personajes, que es algo que tenía para trabajar en Linterna Verde, que por desgracia se clavó mucho en la textura de no, y ahora sale una nueva corporación de lucecitas, que es algo que Jason Aaron sí logra asentar bien, a pesar de que él también cae en este error de ir metiendo y sacando personajes. No con todos, con algunos sí les falla. Digo, a mí me quejo de la de Balder, pero sí me gustó mucho cómo que lo metiera. Soy muy fan del personaje, me gusta cómo lo maneja. El pequeño así mega fugaz arco con Carnilla, muy bonito. Otro personaje que me encantó cómo lo maneja es Cool. Y por cierto, vamos hablando un poquito de la parte de Jane Foster, porque ya llevamos 2 horas y no hemos hablado de la parte de Jane Foster. Que es donde Walter entra Simonson. ¿Cómo? Ni de Walter Simonson. No, pues ya no, de ese sí. Ya está viejo, ¿quién lo leyó? Al demonio. Mamón. Yo no lo he leído, la neta, por eso es que no lo he traído a colación. Pero Jane Foster. Que es donde regresa justamente a Cool para que sea un villano. Y que le da una razón de ser, le da una personalidad, porque la verdad lo que hizo Fraction en Feel Itself... Nada, está muy chido que lo convierte como en un villano patético. O sea, es como este villano así súper, sí, yo soy el emperador del mal. Lo convierte en Skeletor. Ajá. Ahorita lo pensé, soy el emperador del mal y la oscuridad. Y me cada tienes rato que tener tengo, miedo. Sí, cada rato tengo revueltas y no puedo controlar a nadie. Y esta señora con cáncer me hace el desmadre cada que quiere, pero soy el mal encarnado. Es que Aaron es muy bueno tomando personajes, viendo exactamente qué es lo que no funciona o qué es lo que los fans creen que tiene que no funciona, y usando justamente ese detalle para que funcione. Porque el problema de Cool, cuando lo presentan, es justamente ese, es que llega y dice, soy el dios del mal y todos le tienen que temer y debe ser el megamillano que ponga de rodillas al universo Marvel, y en ningún momento te lo vende la historia. O sea, es patético. Entonces Aaron lo toma así. Es un personaje patético, es un personaje que se la vive gritando, tienes que temerme, y nadie le hace caso. Sí, y que acaba en un puesto súper alto dentro de Asgard, porque Odín está ocupado en otra cosa, pero también no sirve para nada en el puesto y se le hace un desmadre. Sí, permítanme tantito, sigan hablando de Cool, ahorita vuelvo. ¿O no? De hecho, de Cool yo me acuerdo muy poco, pero podemos hablar de Jane Foster. O tal vez, Isaac, quieres mencionar ahorita que no está César, un poco acerca de lo de Walter Simonson. Ah, ¿qué? Qué buena idea, deberías dedicarte a esto, man. A veces. Bueno, yo sí, la etapa de Walter Simonson sí es de las que me hizo fan. Ok, aquí voy a molestar a ñoños, pero yo sí tengo esta creencia de que las mejores historias de Jack Kirby son las que Walter Simonson. Básicamente es lo que hace, él fue el heredero de Jack Kirby, la verdad, o sea, porque escribió El Cuarto Mundo y lo escribió súper chingón, escribió Thor y lo escribió chingón, pero fue la primera vez que me tocó ver a Thor esta épica fantástica. O sea, antes de eso era el superhéroe que sale en Vengadores. Walter Simonson sí dijo, no, a ver, ser superhéroe, no, le quitamos la identidad, le quitamos el trabajo de día, a pegarle a dragones y cosas cósmicas y todo. También Walter Simonson tenía esto que tiene Aaron, que tenía un muy buen balance entre lo cósmico y la alta fantasía. Entonces sí, había naves espaciales, pero por alguna razón todos usaban espadas y así. Entonces la etapa de Walter Simonson a mí me gusta muchísimo. Yo sí soy muy fan de ese señor, o sea, sí vivo con miedo el día que muera, que tristemente no le ha de faltar tanto porque ya está viejito. Pero es muy, muy, muy buena etapa. Es también una de esas etapas que tenía estas ambiciones literarias no tan comunes, sobre todo en el cómic de superhéroes ochentero. Y me gusta un poco más la de Jason Aaron. Es el estilo más simplemente moderno. Sí, más modernos. Más a tus apreciaciones estéticas. Exactamente, pero Walter Simonson es el gigante en el que se paran para llegar a donde llegaron. De hecho, digo, si yo no he leído el números sueltos, como de donde sacan el ejecutor con las pistolas, con las metralletas, un número donde Odín tampoco está, no, creo que anda perdido o algo así, entonces Freya tiene que tomar su lugar, cositas así, entonces no lo he leído realmente, pero yo lo que sé de la etapa de Walter Simonson, a mí sí me hace mucho que Aaron es básicamente el Simonson de esta época, o sea que esa es la razón por la que también se catapultó tan alto, tan rápido, y a pesar de que es un desmadre su run, es justamente eso, como que repitió ese gran logro de Simonson de balancear estos dos aspectos principales de Thor, los dos importantes, el espacio y o sea, la ópera espacial y lo mitológico, haciendo a un lado lo superheroico, que no sé por qué se entercan tanto en regresar a él cuando ya todos saben que no funciona. Y es un problema que tienen varias franquicias. Ahorita hablamos de Jim Foster, pero por ejemplo, Linterna Verde tiene el mismo problema. Linterna Verde, la parte más aburrida de Linterna Verde es ser un superhéroe. Lo mejor es que esté en el espacio. No, la parte más aburrida de Linterna Verde es Hal Jordan. Al punto que Geoff Johns, por más que se entercó en ello, nunca lo consiguió hacer, forzarlo. O sea, Geoff Johns tuvo que doblar. Geoff Johns, el hombre que nos quitó al detective marciano para forzar a Cyborg en la Liga de la Justicia, nunca logró que Hal Jordan y todo lo de ser un aviador en la Tierra funcionara. O sea, tuvo que doblar las manos y mandarlo al espacio, que es donde debe de estar Linterna Verde. Y con un chingo de personajes de apoyo que son... Hal Jordan es Harry Potter. Es el güey que soportamos para que todos los demás puedan brillar. Sí, de hecho es un protagonista de shonen, manga shonen. Con la diferencia de que Hal Jordan ya tiene a otros personajes que funcionan mejor como eso. O sea, si ya tienes a Kal Reiner, no necesitas a Hal Jordan. Incluso Guy Gardner es un personaje que amas odiar. No, Guy Gardner sí podía llevar una historia, porque es un personaje con personalidad. No, me refiero a un personaje que tengas ahí nada más como bulto. Kyle funciona mejor. Estás hablando mal de Kyle. No, es un muy buen personaje, pero si me voy de aquí. Es mi Peter Parker favorito. Sí, es mi Peter Parker. No, igual a mí es mi Linterna Verde favorito. Y además tiene una dinámica con Guinner que es muy, muy chida. Pero bueno, regresando a Thor, hablemos un poco de Jane Foster, porque ya cumplimos las dos horas y no hemos hablado de Jane Foster Thor. Porque solo los machos odian, probablemente. Evidentemente. Y obviamente, si naciste macho, vas a oprimir. Miren, aprovechemos esta diversa mesa de hombres heterosexuales para hablar de la importancia de Thor femenino como ícono feminista. Creo que lo mencionaron hasta en Oprah. En un programa que cuando grabamos el programa de Ñoñonautas, que todavía no sale de la etapa, platicamos Val y yo que este fue el primer. Ya había habido dramas ñoños por este tipo de reemplazo de personaje tan atrás como Kyle Reiner reemplazando a Hal Jordan, sí. Sí. Pero este fue el primero que yo recuerdo que hubo esta explosión donde ya había gente que no hablaban de cómics, pero hablaron de esto. O sea, que se convirtió como en el negocio del odio. Creo que este fue uno de los primeros que yo recuerdo. Que ya no solo estaban hablando de esto en las páginas de cómics, sino que yo, persona que hablo acerca de cómo la diversidad está arruinando Hollywood, cacho este tema y lo exploto hasta donde puedo. Sí, aquí fue donde empezó el mame del MCU. Bueno, todavía no se llamaba así, eso llega hasta después de Capitana Marvel, pero aquí es donde empieza este mame. Lo que pasa es que esto ocurre después del Gamergate, ya que ya existían bien armadas estas redes de gente que usa estos tipillos y a sus granjas de bot como carne de cañón en estas discusiones de internet. Y sí, se armó un mame así enorme, que además no es como que Aaron le metiera muchas pues cosas feministas, entre comillas. Tiene dos o tres diálogos ahí, pero pues son más como chistoretes que otra cosa, ¿no? Cuando el diálogo con el hombre absorbente. Ese Titania. Creo que ahí Aaron sí cayó en el de que le llegaron las críticas. Porque todo ese diálogo con Titania sí está así muy de que. Ay, Aaron. Y justamente caí en el momento donde pudo haber reaccionado a las críticas en su guión, lo que ocurre en el número 5, o sea, tenía los 3 meses necesarios, pero sí, ese momento lo sentí increíblemente forzado de Aaron, son como dos páginas. No me gusta ese momento. Y creo que sí les pasó. No estaban acostumbrados, yo creo, a este tipo de desmadres todavía. No. Porque también por esas fechas le pasó a Dan Slott, que también se puso a contestarle a sus troles y con que se le armó. De hecho, Slott hasta la fecha tiene su Twitter privado, lo cual está muy mamón porque creo que acepta a todo mundo, pero... No, a mí me bloqueó desde hace muchos años. ¿Te bloqueó o simplemente no puedes entrar a su...? No, él sí me bloqueó después de una interacción. ¿Qué? ¿Después de una? Sí. No, pues ya Slott ya había tenido problemas en internet cuando descubrieron que era parte de, o sea, que tenía una cuenta en un foro para piratear películas, después de que se aventara rants y rants sobre que la piratería está mal. Ajá. Y pues ya había demostrado que no sabe reaccionar, porque lo primero que dijo, no, es que yo solo bajo cosas que no puedo comprar aquí en Estados Unidos. Pues bueno. Pero también el... No está súper feminista la etapa, porque también está escrita por un hombre. Sí, por un hombre blanco heterosexual del sur de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, pero bueno, ya vimos que podría ser peor con ese Thor, con ese Miles Morales Thor. Jason Aaron es bastante... ¿No has visto? ¿No viste el mame de hace unas dos semanas? Hicieron un tie-in. Ajá. He visto el mame, o sea, no, el cómic lo agarré para los cómics de la semana, me aburrió a las tres páginas, pero tendré que leerlo para decirte, pero sí creo que también está un poco desproporcionado el mame. El rollo es de que hay esta miniserie de What Ifs en las que Miles Morales está... ¿qué pasaría si Miles Morales fuera el Capitán América, si fuera Wolverine? Y en el caso de qué pasaría si Miles Morales fuera Thor, un escritor mexicano, bueno, judío mexicano, parece que agarró muchos tropes, muchos clichés. No parece, escribió un cómic de puro clichés noventero de... O sea, se ve que lo que le gusta es el rap de los 90 y lo llenó de clichés noventeros uno sobre otro. Pero no me parecieron, bueno, no, lo que leí, güey, es que me recordó mucho al Miles Morales de las películas. Es que en la película también vemos a Miles Morales haciendo estos graffiti, poniendo stickers y la fregada. Pues, de hecho, a mí me incomodó porque dije, qué hueva, otra cosa parecida, y yo por eso lo quité, ¿no? Porque evidentemente yo no soy afroamericano. No, pero justamente va por eso, porque el de las películas dicen, o sea, sí lo hace bien, se hace, sí es como se comportaría un muchachito de esta época, o sea, un Miles Morales, o por lo menos de la época de hace 10 años, ¿no? Porque siempre hay un desfase entre la juventud que nos retrata en la más media, realmente la juventud de hace 10 años, no la de ahorita. En cambio, el que escribe este güey es básicamente una parodia de lo que se hacía en los 90. O sea, sí, súper noventero. Yo nada más he visto una página, pero sí. O sea, sí es... Básicamente es un vato, o sea, que se ve que es fan de NWA. O sea, lo que he visto es que se quejan de que dice Hammer Time. Y es como, es un chiste pasado, pero, o sea, muy, muy noventero. No, pero no más por que... Eso. Más que quejas eran burlas, o sea, cuando sale a la venta, al principio eran burlas, porque dices, güey, o sea, está muy chaqueto lo que hiciste, y el autor comete el mismo error que cometen muchos otros autores cuando se les critica, que se puso muy a la defensiva, o sea, enseguida sacó es que soy mexicano y judío. Sí, güey, sí. Pero eso no quiere decir que no. Digo, y además ser mexicano no quiere decir que no puedas actuar como un ultra blanco, o sea, porque además se ve que es un mexicano tejano. Dices, güey. Por ejemplo, yo sí es tejano. Yo vi muchas burlas a lo del martillo con graffiti, y lo de los Nike, ¿no? Dices, y sí, se estaban pitorreando, entonces llega el güey y se pone como Spencer, se pone muy a la defensiva y ahí es cuando se arma el desmadre, ¿no? Porque justamente lo primero que sale a decir es, no, es que soy mexicano judío. Bien por ti, pero pues... No, el tema de que seas... O sea, de hecho, podría ser negro de Estados Unidos y aún así... Ser un tejano ultra recalcitrante. Ser racista, o sea, esa parte... Digo, ahí tenemos a uno de los jueces, ¿no? Es negro, o sea, uno de los jueces. ¿Qué pedo con ese güey? Bueno, no hablamos, no es el tema, pero... Es como el chiste de Carlin que decía, Colin Powell... Es ya ves que en los 90 se decía it's happened to be black. Colin Powell es todo un hombre blanco, es un ultra hombre blanco, it just happens to be black. Pero bueno, regresando a... No intenta mucho Aaron subirse al mame feminista, salvo en esa página de Titania contra el... Odín es básicamente la masculinidad tóxica compactada en una sola persona. Sí, o sea. Eso ya venía desde antes, eso ya era era de cajón, imposible no meterse ahí. Sí, también sí. Por todos los dramas que ya tiene el mismo Jason Aaron con los papás, ¿no? Sí, porque o sea, sí. Jason Aaron es un mal padre. O sea, relación conflictiva con su papá, seguro es un cómic de Jason Aaron. Pero Jason Aaron ha sido fan de Lost. Eso, o a lo mejor es alguno de los capítulos estos de la Biblia escritos ¿cómo se llaman los chingados? Se fue el nombre de las chingaderas de los Gospels. Ajá, los Evangelios. Los Evangelios. Esos también son sobre relaciones conflictivas con los padres. Y si uno empieza a hablar acerca de temas religiosos, sin duda alguna va a llegar el tío Juanjo para. ¡Ah, mira, ahí está! Ahí está, el tío Juanjo viene a. Oigan, ya llevamos 12 horas, 12 minutos, ya es hora de ir cerrando, ¿no? Ya Bueno, yo solo vengo a preguntar si ya hablaron de las cabras de Thor. No, todavía no. Las cabras de Thor están bien chingonas, qué bueno que van a salir en la nueva película. Cabra en singular, porque la otra está muerta hasta el final, cuando Loki la revive como regalo al nuevo, como el regalo de rey a rey. Ah, sí. Ay, a mí se me dio un chingo cuando matan a la cabra. Sí, estuvo muy chingo. Que le arrancan la cabeza, está mamón ese momento. Sí. Pero bueno, regreso. me preocupa un poco la fijación que tiene Juan con las cabras de Thor, pero bueno. No debería, realmente no debería. Mira, ve la ilustración que nos están poniendo por aquí, creo que eres tú mismo. Es espectacular cómo se ven estas cabras ahí volando. ¿Cómo a alguien en la mitología nórdica se le ocurrió? Pongámosle unas cabras a Thor para que sean su medio de transporte, güey. Era lo único que tenían como animal de arrastre, Juanjo, no tenían caballos. También es que no había muchos medios de transporte hace 1200 años. Aparte es que las mitologías hacen que los cómics superiores se vean normales. Exacto. ¡No! Marvel no tiene los tanates para usar la mitología nórdica como realmente era. O sea, como debiera de ser. La mitología nórdica que usa Marvel ya está muy pasada por el marco de la mitología grecorromana y judía, judio-cristiana. O sea, si a los ñoños les escribieran a Odín como realmente es, se nos ponen, No, Ethan Van Sniper ganaría, adeptos de un día para otro. Yo, bueno, el tema con Odín siempre que lo escriben, yo siempre veo que oscilan entre dos versiones. ¿Es Gandalf o es un cretinazo? Y a mí me gusta el cretino. Y en la etapa de Jason Aaron es un cretino, güey. Sí, es un cretinazo. Sí, güey. Me gusta un chingo la versión de Jason Aaron. Sí, porque también lo humaniza mucho. Hay un número, sí, es de los últimos números, cuando ya Odín declara que es alcohólico. ¿Qué le dice? Le habla Tony Stark para que sea su padrino de doble A. pero el... ¿Cómo están marcando? Por ese tipo de cosas que le molesta a los... A mí no me vas a decir que yo soy alcohólico y agarra la tracha. No, pero aparte, la presentación de Odín como alcohólico es muy buena, es muy natural. Bueno, mencionamos al principio el tema de Demonio en la Botella de Iron Man, de cómo no es buena representación del alcoholismo. La de Odín es increíblemente acertada, a mi parecer. Sí, porque, o sea, sus defectos de carácter son entendibles. O sea, él le tocó reconstruir un mundo, pues, barbárico. No está preparado para ser el líder de un mundo en paz, que es básicamente lo que aprende al final de la historia, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar, Thor es mejor persona que yo, lo tengo que dejar a él crecer como rey. Y ya se va con su esposa a Florida a jubilarse. No, pero ese número donde está teniendo que todo el número está contado desde el punto de vista de Odín y que empieza a discutir con Thor. Ah, sí, con Thor, sí, está muy que padre. Que la mente dice, o sea, dile que lo quieres, dile que estás orgulloso, solo díselo, y al final le dice, ah, pinche mocoso pendejo, algo así le dice y se agarra una madraza. Que para los que les molesta mucho, porque me imagino que los hay, yo no los he visto, pero me imagino que los hay, les molesta mucho esta idea de que Odín sea la representación aquí de la masculinidad tóxica. Ese número, o sea, es que así es como funciona realmente. O sea, estás tan acostumbrado a reaccionar de forma agresiva que aunque sepas que estás metiendo la pata, no puedes hacer nada más porque es lo único que sabes hacer. Pues sí, está muy... Digo, y también Thor le responde con la misma moneda. Digo, tampoco es como que Thor se quede ahí parado e intente ser poner la otra mejilla, él le regresa el madrazo. De hecho, es interesante por cómo cambia Thor en sus interacciones con Odín. O sea, Odín lo lleva siempre a ese nivel. Thor, sobre todo cuando interactúa con Jane Foster, mucha de su relación con Jane Foster es justamente que Thor aprenda a ser como gentil, a ser honesto con sus sentimientos, cómo se siente del hecho de básicamente perder su metáfora de masculinidad. Mientras que con Odín, todas sus interacciones son inmediatamente de enemigo. O sea, Odín lo que sabe hacer es conquistar, literalmente conquistar, o sea, no romántico. Entonces, es la única manera en que sabe interactuar con Thor, y Thor es la única manera en que sabe responderle. Y que esa es la razón por la que integra muy bien a Jane Foster, porque no trata de detener su historia, no trata de cambiar nada. Simplemente integra a este personaje cuya motivación es, ok, tengo que salvar el mundo, tengo que salvar el universo, y tengo esta bola de niños de 2000, 6000 años que no pueden comportarse ni 5 minutos sin empezar a pelear. De machitos. Sí. Entonces sí, es como que enseguida se gana tu cariño Jane Foster como personaje, porque una vez que entra ella y que la historia está desde su perspectiva, sí ves lo desesperante que es Asgard. O sea, tienes una guerra en puertas y tienes a estos tipos peleándose por la menor nimiedad cuando están enojados, y cuando están felices peleándose porque están felices, porque quieren agarrarse a madrazos y ver quién es el más fuerte. Y yo creo que por eso funcionó también Jane Foster como personaje. Lo que no me gusta es que Aaron usa una trope que yo personalmente odio con todas y cada una de las fibras de mi ser, que es esta trope de el personaje se está muriendo en un mundo donde existe la magia, existe la resurrección, existe la inmortalidad, y aún así, y nada más para poder llevar la trama de lo difícil que es una enfermedad, te salen con el no me voy a tratar mi cáncer con magia. O sea, sí entiendo que quieres manejar todo lo trágico y lo pesado que es llevar una enfermedad de este tipo, pero pues busca una excusa mejor para que Jane Foster no se cure con las piedras de Non, o con llevarla al agua de Mimir, que nada más decir, no, es que yo voy a llevar mi enfermedad como un humano normal. Especialmente porque al final, de todas formas, la van a revivir. El agua de Mimir, ¿Sería un tema de darle integridad al personaje? ¿Ustedes qué creen? No, es que no es integridad cuando estás negándote. Es que lo que están haciendo es el equivalente a un antivacunas. Yo no me voy a poner una vacuna por mi integridad. Allá iba. Madre. Que de hecho es un tema que tiene Marvel desde la muerte del Capitán Marvel, que es como, o sea, en su momento lo usaron como, o sea, aún en este mundo de fantasía el cáncer es una tragedia que los héroes no podemos detener. Sí, pero en un mundo donde existe Reed Richards y el Doctor Strange, no te la creo tanto. La verdad, la historia creo que está tan bien escrita que di el salto de fe, porque sí, no tiene. Por suerte esa discusión la tienen una vez nada más y ya, o sea, como que... Y que, yo que, creo tampoco, que... Que tampoco es tan difícil de justificar, porque bueno, tiene super cáncer y ya. Cáncer mágico. Tiene super cáncer. O sea, tampoco es como que la enfermedad de Jane Foster vaya a sobrevivir el checado de un doctor de verdad y te va a decir, uy, sí, mira, ¿cuánto sabe Jason Aaron sobre enfermedades reales? O sea, tampoco es como que necesite ser una enfermedad realista, nada más con que te cuente todo esto. La tragedia, o el camino por donde la quiere llegar. De hecho, incluso creo yo que fue una conversación más de las necesarias que debieron tener sobre esto. Creo que simplemente tiene cáncer y el martillo la está matando. La explicación que dan de que el martillo saca la quimio era más que necesario explicarnos por qué no se está curando con magia. Cuando era tan efectivo lo emotivo de la situación, que estaba de más. Porque sí, a mí sí me rompe varias veces la situación, o sea, las descripciones que da de cómo es. No, sí me quiebro a veces. Qué bueno que llegamos a esta parte, porque justamente de lo que leí de la etapa, son las partes que más me gustan. Nuevamente en el programa de Ñoñotas, que sale la próxima semana, bueno, estas próximas semanas que ya esté la película, esperamos que ya esté la película en cines. Yo le decía a Isaac, me descubro como que realmente no soy fan de la fantasía épica ni de las historias tipo Thor, tipo El Señor de los Anillos. La verdad es que me pueden gustar, puedo verlas, puedo apreciarlas, puedo decir, mira, están muy bien hechas. Pero no, realmente no me matan. Y eso habla bien de ti, Vale, porque la fantasía épica carga mucho con cosas de supremacismo blanco. Entonces habla muy bien de ti que no seas fan de eso, que no te traigan. Eso nada más me da hueva, pero sí, vamos a irnos por la parte eso, bonita. Te da hueva esta fantasía de vamos a pensar en la Europa medieval si todos fueran guapos. Habla bien de ti. Pero realmente Vale se satura fácil, es eso. Le da hueva seguir los nombres. Si tienen más de 3 nombres, ya no sabe sí. Qué está pasando. Hasta la fecha no sé cómo se llaman las estúpidas cabras de Thor, tengo que googlearlas siempre. Tour Grinder y Tour Smasher. Chingaderas. Pero toda la historia de Jane Foster, con la quimioterapia, todo eso me presta lo humano, eso me gusta muchísimo. Yo realmente no me lo preguntaba tanto. Respecto a lo que se pregunta el enano de Richards o con todos ellos, aparte de que no son médicos los güeyes que mencionó él, o sea, son doctores, pero no en medicina, no son doctores de verdad. No, pero el universo Doctor Marvel, Strange, ser científico es todo. O sea, qué mala respuesta, Valentín. Dejando de lado, si Batman se puede suturar y sobrevivir sus roturas, es que es médico. Dejando de lado que no son médicos ni todo eso, la viñeta que compartía hace rato de Sauron es lo que te da la respuesta correcta para el universo Marvel. O sea, ¿por qué no has curado el cáncer? Pues porque no quiero, güey. O sea, quiero irme a aventuras a otro universo, quiero irme a hacer otras cosas. En el caso de Sauron, quiero hacer más dinosaurios. No, pero por eso digo, es que además el cáncer, digo, si vas a tratar esos temas fuertes, el cáncer es la enfermedad que más se presta a explicar que no la pueden resolver en un universo común, porque el cáncer son un montón de enfermedades y la mayoría de ellos son tratables, la mayoría de ellos son sobrevivibles. El problema son ese pequeño grupúsculo de situaciones en los que no, como el cáncer de páncreas, el cáncer, la leucemia, y ese tipo de cáncer. Entonces se presta para decir, pues sí, tienes un super cáncer. O sea, Reed Richards ya curó un montón de cánceres, menos estos dos que pues tuviste la mala suerte que fue el que te tocó, oye. Entonces, y además, sí está muy bien escrito, está muy bonito, y además hace que la frase de trueno en sus venas esté muy, muy, está muy épica. Está dolorosa. Sí. Yo no sé cómo lo va a meter Taika Waititi en el tono de sus historias, o no sé si se vaya a atrever a no usarlo porque es lo mejor de Jane Foster como Thor. Entonces, antes de Jojo Rabbit me habría preocupado. Creo que ya ahí demostró que puede de repente hacer una referencia. En medio de dos chistes, romperte el corazón así horriblemente. Con una escena lo puede vender bien. Sí, hay un monólogo que se avienta Jane Foster al final, cuando está llegando a las puertas del Valhalla, ya después de que derrotaron al Mango, no me acuerdo ahorita de las frases, pero ese monólogo sí se me llena los ojos de lágrimas. Lo dice algo así como de que es dolorosa, es fea, pero es mi vida, algo así. No, no sé por qué me hizo eso, Jason. que mira, fue un mandato editorial, pero creo que además de que fue el que mejor lo supo manejar, fue el que mejor le quedó. Porque además, este programa va a terminar siendo, hablamos más de lo demás que lo de Jane Foster, pero también la parte de Jane Foster tiene las mejores sagas individuales. Creo que el forzar a Aaron a tener que hacer algo fuera de lo que ya de su épica que ya tenía planeado, le sirve justamente para sacar su talento sin estar pensando en lo que viene después, ¿no? Enfocarse en lo que está contando en ese momento y no en lo que, en el gran final. Que luego es el problema que tiene ese tipo de guionistas. Porque la saga de los Shi'ar, la saga de Mango y la saga de Mango son muy buenas. Y la saga del... Sí. Bueno, el Thor de Guerra ya está dentro de la Guerra de los Mundos, pero son muy buenas sagas, son muy, muy padres. Sí, pero justo eso que dices, por ejemplo, Geoff Johns, Linterna Verde, le pasó eso en el espacio entre Guerra de la Corporación Sinestro y Black Knight. Todo era acerca de Black Knight. Todas las historias eran acerca de la nueva corporación y todo era eso. Y siempre decimos, sí, que queremos que haya un plan, queremos ir a algún lado. Uh-huh. Pero también las historias se asfixian. Acá, sí, Jason Aaron tuvo que contar otra cosa en medio de esta épica gigantesca. Tuvo que contar esta historia humana, tuvo que contar esta... La guerra contra los Shi'ar es buenísima, esa historia, me gusta muchísimo. Y mete cosas como, ¿a poco no estaría bien chingón que Thor peleara con Gladiador? Ya había salido antes esa pelea, no es el primero que lo hace. De hecho, se han peleado como 4 veces, pero está súper perro. Y que además le sirve para explorar algo que ya se le iba olvidando con la Guerra de los Mundos, que es el lado cósmico pero divino del universo Marvel. O sea, los dioses de otros mundos, que es algo muy interesante que plantea en God Butcher, que después como que se le olvida tantito enfocándose nada más en Asgard. y que con la guía de los Shard se ve obligado a retomar. Sí, la ciudad de Omnipotencia debería tener su propia serie. Sí. Es uno de los mejores conceptos, Ciudad Omnipotencia. Ciudad Omnipotencia serviría para una serie tipo de Sandman, donde cada guionista o el guionista llega a contar algo distinto en cada arco, en cada historia, en cada número individual. Por desgracia, también es uno de esos conceptos a los que yo les tengo mucho miedo, porque si no los manejan bien, se va a volver una completa porquería. Pero sí, es un gran concepto la idea de tener esta biblioteca con la historia de todos los dioses, y que además es una biblioteca mutable, no es que ya esté todo escrito, sino que es más como un repositorio de información que de repente igual muta. ¿Saben qué está muy interesante en el número? Creo que es el de el rey Thor, creo, no estoy muy seguro, donde vemos los libros, donde vemos el ala de Thor de la biblioteca. Si se ponen a leer todos los títulos de los libros, son sagas clásicas y sagas de Aaron. O sea, está sí. God Butcher, está Ragnarok, está... De hecho, creo viene Ragnarok and Roll, según yo, sí viene así, ¿no? Sí, porque sí, así sí. Se llama la saga de Surtur, Ragnarok de Surtur, and Roll. Creo que así viene también en el libro ese. Creo que del único que no tiene nada es de Straczynski, creo. Pues que escribió como 15 números. Sí, pero o sea, no fue hay como que una referencia a él. Y creo que es del único que no hace muchas referencias a Aaron. Aaron como que no toma mucho de esa etapa, salvo sacar a Thor de Oklahoma. De hecho, como que lo único que le dejaron fue el tema del pueblo de Oklahoma y sí, pues, en cuanto puede se deshace de él y vámonos. Por la libre. También algo interesante con Jane Foster es que saca a Jason Aaron de su zona de confort, en el sentido de que Jason Aaron siempre escribe historias de hombres rotos que tienen problemas con sus papás y tal vez con la religión. Sí. Es ¿te lo cae? Que siempre ¿meta? Escribe Jason Aaron. Sí, ha de ser mega fan de Lost, Es el mega fan de los Jason Aaron. Que por eso funciona también Jane Foster, porque lo obliga a escribir algo opuesto a lo que ya tenía, a lo que ya estábamos viendo, y hace muy, muy buena mancuerna con lo que ya tenía escrito. Sí, yo creo que de no haber pasado, su etapa hubiera sido cansada. Creo que le hubiera pasado lo mismo que le pasó en Avengers. O sea, hubiera sido cansada y hubiera empezado a sobre referenciar sus mismas historias. Pero sí lo obligó de una manera muy interesante a salirse de su molde. ¿Quién le hizo la imposición? ¿Quién le hizo la imposición de Cebulski? Ese es Cebulski. Cebulski es el que llega. ¿Sí, no? ¿O fue todavía Alonso? Según yo, todavía estaba Axel Alonso. ¿Todavía estaba Alonso? Ah, ok, fue Alonso entonces. Y fue derivado por Y fue derivado por el movimiento de All New Marvel, ¿no? Sí. Fue uno de esos. Le tocaron como 5 al pobre. Sí. No, sí, es que le tocó una Marvel muy, muy patas para arriba. Pero sí tiene razón Isaac, porque cuando regresa a Loki y le mete el trama con el papá de Loki, ese como que ya no funciona tan bien. O sea, esas escenas donde estás viendo a Loki tratando de ser hijo, si te la pasas pensando, güey, ya, rápido, ya sabemos que lo va a traicionar y que lo va a matar, ya, a lo que vamos. A lo que sigue. O sea, el papá de Loki es Odín, no es Laufey, nunca ha sido Laufey, no hay razón para que quiera explorar la relación de Laufey con Loki. Y eso permite en que no te satures de esta interacción entre Thor y Odín. Entonces, cuando ocurre, es bien interesante porque ocurre de manera muy puntual. Ocurre en el arco de Mango, ocurre en este número que mencionamos ya un poco más adelante. Y aparte también te permite ver a Odín con otros ojos, que no son solo los ojos del hijo que quiere la admiración, papá, sino de, como dices, de básicamente la única adulta en toda esa ciudad de dioses. Sí. A ver, el Doctor Strange de Aaron es malito, ¿no? ¿Cierto? No. A mí me gusta mucho. Me agradó, pero no lo terminé. Y es poco, de hecho tendría que terminarlo. Son 20 números. Sí. Es poquito. A mí lo único que no me gustó de Jason Aaron y Jane Foster es que él mismo cierra la etapa. A mí sí me hubiese gustado que se quedara Jane Foster como personaje. A mí no me gusta cuando hacen esto de... O sea, lo mismo que pasó con Nick Fury. No me gusta cuando hacen esto de cerrar la etapa, pero después darle como que un aside. De, ok, ya no va a ser Thor, pero ahora va a ser Valkyria. O sea, no, para eso mejor déjenla muerta y que en 3-4 años la revivan y haga algo completamente diferente. Que es lo mismo que le intentaron hacer durante mucho tiempo a Carl Reiner. De, ok, no es el Linterna Verde principal, pero va a ser el Linterna Sion. Blanca. Sí, No. O sea, si no lo vas a usar como Linterna Verde, no lo uses. Y ya, o tenlo ahí en el pastando en el congelado en el fondo, un rato. Que fue lo mismo que hizo con Nick Fury, de que, ok, ya no va a ser Nick Fury importante, pero va a ser el nuevo Watu. No. O sea, retíralo. No me des esos platos de segunda mesa. Fue lo único que no me gustó de. Pero bueno, eso ya es mandato editorial. Eso ya es porque él tenía que pasarle la batuta a otro equipo. Sí, y sí, al final hay que dejar los juguetes más o menos como los encontraste. Como estaban, sí. Y principalmente como que los tienes que dejar donde estaban estéticamente hablando. Uh-huh. Porque Jason Aaron deja varios cambios interesantes. Que uno es que Thor es rey de Asgard. Que ya había sido rey de Asgard antes, pero que es... varias veces. Y Thor nunca vuelve a ser... el martillo que trae al final ya no pide que él sea... porque de hecho al final él se declara el dios de los indignos. De los indignos, sí. O sea, nunca vuelve a ser digno Thor, que está bien un cambio bien interesante. Y esperen a leer lo de Donny Cates para que vean qué onda con Mjolnir. Guiño, guiño. Pero no quieren leerlo todavía hasta que termine. ¡Hasta que termine! Shame on you. ¿Por qué tan desesperado, Valentín? Algo que a mí me gustó mucho, que es una estupidez, pero me encantó, es la parte de los múltiples martillos. O sea, me fascinó. Una lástima que solo en esa serie lo usen, porque en Los Vengadores trae el dorado y nada más el dorado. O sea, si Thor no tiene el Mjolnir, que traiga martillos desechables, me fascinó. No, claro que para el dibujante es una hueva, ¿no? Porque... y lo frágiles que eran, ¿no? También, sí, porque no son el Mjolnir. No, y que también tenía un chingo de enanos haciendo martillos. Para poderlos usar. Y que sí le decían, güey, deja de romperlos, está perro el martillo que traes. Pues sí, pero no está tan perro como el antes. Me oye, fascinó, una lástima que no lo usaban en otro lado. Ya platicaron dentro de todas estas casi 3 horas de la relación de la Fuerza Fénix con Mjolnir. Estamos fingiendo que nunca pasó. Sí, no me gusta. No estamos No. Es la relación de la Fuerza Fénix con Odín. Con Odín. Sí, y que... no gusta. Que, No. Fue un retcon medio interesante, ¿no? En general, a mí no me ha gustado casi cómo usan a Fénix fuera de Claremont. Y Morrison también la usa de manera interesante. De ahí en más, no me encanta cómo lo usan. En la historia esta de la guerra contra los Shi'ar... me agrada que sea como básicamente una tormenta cósmica que va a destruir todo. Uh-huh. Pero sí, eso de que la Fuerza Fénix Odín... ya la mamá de Thor, no. Sí, no me los quiero imaginar en la cama. O sea. Digo, además eso no lo ponen en esta serie. Eso nada más lo dan a entender y así muy sutil cuando Odín ve a la Fuerza Fénix y se pone nostálgico. Pero no eso viene de Vengadores y es más adelante. No. Y además... se desluce un poco porque ya nos habían presentado a la All Storm, que le queda mejor a Thor. Y la All Storm era un concepto, o sea, básicamente el mismo concepto, pero mucho más acorde a la mitología, más interesante y sin todo lo que ella cargas al introducir al Fénix. Sí. O sea, para lo que lo quería usar, estaba mejor la All Storm. La Fuerza Fénix, porque bueno, estaba trabajando con los Shi'ar y pues sabía que si vas a trabajar con los dioses de los Shi'ar, tienes que mencionar a la Fuerza Fénix. Sí, de hecho, ¿no sale el cristal Makran? Que son así el checklist de los Shi'ar. No. Eso sí no. Pero sale Omega Boy o como se llame. Que estaba en esa época muy metido con la Fuerza Fénix. Es otra cosa. Tuvo que ahí malamarear lo que estaba haciendo Marvel con la Fuerza Fénix. Porque venían de los Fénix Six y la fregada. Entonces... en general no me gusta lo que han hecho con Fénix desde ahí, de que lo convirtieron básicamente como en un power-up que cualquiera puede agarrar y Hablando de personajes y conceptos que solo funcionan en su historia original, la Fuerza Fénix es el ejemplo perfecto. Solo funciona si vienes de una Marvel Girl muy ñoña que vas a usar la Fuerza Fénix como una excusa para hacerla malvada. Digo, malvada, realmente lo interesante es que le quitan lo ñoña, la vuelven más sexual, y ya la vuelven villana, etcétera, etcétera. Solo funciona ahí. Cuando la quieres usar en cualquier otra cosa, pierde su... pues lo interesante, porque nada más es un power-up. O sea, va a tener poderes de fuego y ya. Ahí vienen los Shi'ar. Sí, de los, en cuanto a conceptos de Aaron, yo creo que va a ser de los más... lo van a echar al cajón. Que además, no entiendo esa necesidad de hablar de la mamá de Thor, porque también Straczynski te recuerda que Freya no es su madre, realmente es hijo de Gaia. No entiendo eso, o sea, Freya es su mamá, aunque sea su mamá adoptiva, o sea, es la que ve como su mamá, es con la que tiene la relación maternal, o sea, ¿para qué? Sobre todo es raro de parte de Jason Aaron, porque él sí mete la relación de Freya con Freya. Thor. Siempre Freya es como más importante para Loki, pero sí lo trata, o sea, sí maneja el tema. No es que Jason Aaron no tuviera interés en eso. Claramente Jason Aaron lo suyo es la relación con los papás, pero o sea, sí lo trata. Y exactamente, ¿por qué como que clavarse en eso? A lo mejor es otra cosa que quiere que le reclame Odín. No, eso se me hace, es otra de esas ideas que tuvo para manejar su historia como una historia de fantasía con mucho lore. Y ya se clavó en esta idea. No, y ahora la mamá de Thor va a ser el Fénix. No sé, igual va a querer hacer algo con Thor es el trueno y la tormenta. Su mamá es el fuego. Y su hijo va a ser la tierra. No sé, ya va a ser su avatar, algo así. No sé, solo Jason Aaron sabe. Pero ahora sí, ya para ir cerrando, porque ya vamos a llegar a las 3 horas. Y yo sí no voy a dejar que pase de 3 horas ni cobachando jamás. Ya vale, hasta se puso a jugar Candy Crush. ¿Que no estamos en reseñas enanas? Ya para terminar, reseñas enanas nunca pasaba de 3 horas tampoco. Para terminar, vamos a hablar un poquito, digo, antes de las palabras finales, vamos a hablar un poquito del Rey Thor, el Thor del futuro y el último número, el cierre ya de la etapa. Ok, ¿y qué es lo que quieres hablar, enano? ¿Qué es la parte más aburrida realmente? A mí me gustó mucho, se hizo bonita. Está bonita, pero pues la neta no hay mucho de qué hablar, la parte más aburrida. Me gusta mucho cuando lo va a visitar el Thor del presente y empieza a buscar cerveza y empieza a decir, cuando todo le está saliendo mal, dice, ah, con razón los X-Men se quejan tanto de los viajes en el tiempo. Me encanta ese gag. De hecho, las interacciones me gustan mucho, la de odio viajar en el tiempo, siempre lo harás. Y siempre lo harás, es cierto. La que te digo que está en el momento más Jason Aaron y más millennial de toda la serie, cuando el viejo Thor le dice al Thor vikingo, al más chavito, que le dice, es que tienes que aceptar que nunca obtendrás lo que más quieres. Le dice, claro que sí, ustedes tienen el martillo. Le dice, no, nunca serás el hijo que él espera. Y eso es todo. Es tan millennial. Pero está muy chido ese momento. Pero Jason Aaron hace, bueno, ese final es algo que a mí me gusta mucho que hagan esto en las etapas más largas, que es al final dar un brinco al futuro y presentarnos un final para el personaje que todos van a ignorar después. Jason Aaron lo hace también en su etapa en Wolverine y los X-Men. Lo hace, por ejemplo, Scott Snyder en su etapa en Batman y así. Porque te da una pequeña sensación de cierre. O sea, sabes que nadie va a respetar esto, sabes que no es canon, pero te da esa sensación de que viste el... Pero fíjate que estuvo muy cerca de crear el cierre definitivo para Thor. No siento que lo haya logrado, pero estuvo muy cerca de hacer su The Dark Knight para... lo que The Dark Knight fue para Batman y lo que el viejo Logan fue para Wolverine. Estuvo muy, muy cerca de lograrlo con Thor, que es esta idea de que él se quede como el dios del mundo. Sí me gustó bastante, pero de las tres historias es la que menos me gustaba, salvo ya muy rumbo al final, cuando introduce a Wolverine como el Fénix, introduce a Doom como el emperador del universo, etcétera, etcétera, que son conceptos muy chingones. Por desgracia, los maneja así, digo, la pelea con Doom está en el background, nada más te van informando que duró, creo que 200, 300 años, y ni la ves. Igual lo del Fénix cambia muy rápido de enemigo a amigo. Pero sí me gustó mucho la idea de que él tenga que estar en un universo muriéndose. Creo que para un personaje como Thor, nuevamente los guionistas de Superman deberían tomar notas. Para un personaje como Thor y Superman, creo que ese sería el infierno, ¿no? Sobrevivir a un mundo que se está muriendo y que no puedes hacer nada para salvarlo. Sí, la idea esta es de ser la esperanza ante la entropía absoluta en este caso. O sea, ¿cómo mantienes esperanza ante eso? O sea, literalmente es la oscuridad que es porque ya se están apagando las estrellas. Las estrellas. Sí, que cuando entra a esa etapa, la historia del viejo Thor está muy, muy padre, ¿no? Cuando sus nietas le comienzan a decir... No, cuando sus nietas descubren cuál es el problema que tiene Thor en ese momento, ¿no? Es que la única inteligente de las tres dice es que la vida en el universo se está concentrando en la Tierra, por lo de los tiburones espaciales que empiezan a llegar a la Tierra. Es que si están empezando a cazar aquí, es que ya no encuentran comida en otro lado. Quiere decir que la Tierra es el foco de la lo vida último. Y quiere decir que la entropía está ganando. Está muy, muy padre. Y todo el dilema, digo, pero también el problema es que es muy rápido, lo vemos muy, muy fugazmente. Todo el dilema de recrear la humanidad en un universo muriendo, que creo que Wolverine se lo reclama, ¿no? Le dices, es lo más cruel que pudiste haber hecho. Sí, que crea, o sea, les da, vuelve a poblar la Tierra y todo, pero pues les quedan... Ya no hay... Nada. Sí, nada, les quedan nada, cientos de años en lugar de las posibilidades de los miles de años. Es cierto, para un humano no es problema, pero ellos que ven en esa escala todo. De tiempo. Que además, digo, no sé si ahí fue intencional, porque ahí entramos a ese... A esa No Man's Land donde el talento de Aaron ya no le da. Pero también es una una analogía muy padre a los cómics de superhéroes. O sea, tienes que aceptar que se tienen que acabar. Tiene que haber un final. No puedes seguir eternamente. Todo acaba. Sí, o sea, tío, por eso también no brinqué inmediatamente a la etapa de Donny Cates, porque sí me dejó como satisfecho ese final. O sea, marcó un punto, En verdad te gusta sufrir, ¿por qué? O sea, me dejó muy satisfecho ver que ya todo terminó y que todo está triste y que la humanidad no tiene ninguna manera de sobrevivir. No, el final de Thor millones es de años en el futuro, güey. Es muy esperanzador. No, pero al final lo que hace Thor es él convertirse como en la chispa de vida para repeler la entropía. O sea, él revive al universo. Reinicia el universo. Entonces sí, y sí tengo como algo con este tipo de finales donde es un final feliz, pero la tuvimos que pasar mal para llegar a él. Ajá, sí, dale, acepta el sacrificio que tiene que... Híjole, siento que le has tirado mucho a Superman y por eso Vale ya mejor dejó de participar. Es que ese es el problema que tiene con Superman. Nada mi bye mexicano. Ese es el problema que tienen con Superman. Como Superman es el símbolo de la esperanza, creen que sus historias deben ser completamente esperanzadoras. Nada en una historia de Superman nunca te debe hacer sentir mal. El problema es que eso demerita la idea de Superman como esperanza. Necesitas mostrar la parte fea del mundo para que el personaje funcione como la... O sea, no puedes tener una antorcha de esperanza cuando el sol está brillando a todo lo que da. Pues no, eso es lo que hace Aaron con... ¿Cómo? O sea, sí puedes, pero no sirve. Pero se nota que no estás leyendo Superman. Tú tampoco estás leyendo Superman, me dijiste la semana pasada. Claro que sí estoy leyendo a Superman. Estás leyendo a Superman hijo. Eso es hacer trampa. Él es Superman. Él es Supermancito. Yo no leo Superman, pero estoy escuchando las opiniones de los cómics de la semana cada vez. Y lo de Philip Kennedy Johnson se ve bien chingón. También lo pienso leer eventualmente. Yo quería echarme la tapa de Bendis, pero todos me han hablado muy mal de ella. Así no, tampoco. Pues no mames, güey. Tampoco venimos a sufrir a este mundo. O sea. No, pero el final de Thor está muy bonito. O sea, y también esa... Digo, sí se queda corto como imitador de Gaiman, pero esa pues alegoría, fábula que te da sobre el rayo está muy bonita. O sea, de que Thor al principio le tenía miedo al rayo hasta que descubrió que él era el rayo. O sea, él es el... Sí, es que Jason Aaron no es tan intelectual, no sé cómo diría, tan literario como Gaiman. Sí, no. O sea, no tiene esa clase de inteligencia. Sí, su fuerte es la emotividad de sus historias rodeada de locura y diversión. Que es, o más bien, Aaron es igual de sentimental que Neil Gaiman, pero no tiene la formación literaria que tiene Neil Gaiman. Ándale, sí, eso es lo que es como si compararas a un músico de conservatorio con un músico que aprende de oídas, güey. Ajá, Aaron es como Thor. Exacto. Aaron entra a dar madrazo. O sea, no le puedes pedir fineza a Jason Aaron. Sí, sutil no es. No. Pero no. Siempre llega a una conclusión emocional. Bueno, no siempre, pero cuando llega es muy efectiva. O sea, lo que dijimos, emotivo. Jane Foster, la despedida de Thor. O sea, te llegan. Es uno de mis escritores favoritos, pero sí es porque en Scalpet, por ejemplo, me pasó bien. En Wolverine, los X-Men, me pasó lo mismo. Sus historias rara vez son perfectas. Siempre algo en los engranes no da. Siempre hay un momento donde dan brincos, pero es... Tiene ese enfoque emotivo muy fuerte. Yo por eso no le pierdo su esperanza, no le pierdo la esperanza a Vengadores. Digo, las primeras sagas no son muy buenas, pero por ejemplo lo de Drácula está muy padre. La forma en la que maneja Drácula como este personaje caído en desgracia que va a empezar de cero otra vez. Pues yo tengo esperanza de que no la cajetee mucho. Digo, hay que ver, habrá que esperar. Pero sí, el final está muy bonito. Incluso Loki, que a mí no me gustaba que estuviera forzando a Loki como villano. Yo creo que Loki funciona mejor como antihéroe. O sea, ese descubrimiento que hicieron gracias a Tom Hiddleston lo deben de mantener ya para siempre. Búsquense otro villano que lo reemplace, que no sea Malekith, porque Malekith no les funciona. Pero incluso el Loki está, o sea, el Loki de King Thor está muy padre. Digo, al final siempre van a tener esta dinámica, porque Loki es el diablo para el dios que es Thor. O sea, esa es su función. Por más que quiera malabariar otra cosa. Te creo. Ya Vale, ya se desconectó. No tanto. Bueno, un poquito. Pero yo me desconecté casi desde el principio, ¿no? Ok. Bueno, de hecho, justamente lo que están buscando ahorita, casi todas las historias de Loki modernas son acerca de cómo Loki quiere salirse de ese molde. Entonces, y han estado muy buenas. Les recomiendo mucho el Journey to Mystery de Kieron Gillen y el Agent of Asgard de Ali. Ambas son muy buenas y ambas tratan sobre. Es que ese es su, ¿cómo? Ese es su pathos de Loki. O sea, él está creado para ser el antagonista. Entonces, toda la vida va a luchar contra eso. Digo, la serie también trata de eso. La serie de Loki. Aquí Geeklam nos hacía una pregunta interesante. Pero vamos a terminar con esto, que esa ya sea nuestra respuesta y nuestros puntos finales. Entonces, ya para acabar con la discusión en general, nada más quiero hablar un poquitito así rápido del futuro de Thor, que nos muestraron así rapidito. El Thor que se convierte en un planeta con lunas de oro. Nos muestra por fin ese gag que nos estuvo repitiendo del Thor policía, que además policía es un guiño espacial. De los 90. O sea, está muy chistoso. De hoy también es como que Morrison, the shit. Pero sí, está cotorro. Ah, el Thor cavernícola. Después de que se convierte en planeta, regresa a su forma humana, pero pierde la habilidad. La inteligencia. Ajá. Sí, pierde la inteligencia. Y creo que pelea, en vez de pelear con un martillo, pelea con un pedazo de oro, así en forma de roca, ¿no? Algo así. No recuerdo, ya tiene un rato. Algo así. Que luego tiene una relación con una gigante y tiene un hijo. O sea, está como que Aaron está aceptando que su run lo van a manosear todo mundo. Que no es el run definitivo de Thor, que vendrán otras cosas. Y pues lo toma así como que con comicidad. O sea, él mismo se trolea, güey. Sí, pues sí. O sea, alguien va a arruinar a Gore, alguien va a tomar a Gore y va a hacer una porquería con él, como le pasó a Bane durante muchos años hasta que lo rescató Gail Simone. Alguien volverá a hacer a Jane Foster Thor. No lo manejará tan bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora sí, ya para ir cerrando, puntos finales, respondan la pregunta que nos da el buen Geeklam y dónde los podemos encontrar. Bueno, sumamente fan de la etapa de Thor de Jason Aaron, la recomiendo muchísimo, a menos que sí, como vale, choquen con pared, que en lo que a fantasía se refiere, que tampoco es alta fantasía, o sea, no crean que van a leer La Rueda del Tiempo, el señor. Pero a mí me gusta mucho, son muchos números, pero creo que es bastante consistente temáticamente y sin duda de mis etapas favoritas así de cómic, de gran editorial. Jason Aaron es de mis escritores favoritos y esta etapa es una de las razones, lo recomiendo. Si les llama la atención, lean el primer arco del Carnicero de Dioses, 11 números, es bastante autoconclusivo y les va a dar una, es muy bueno y les va a dar una muy buena idea de qué esperar. Así que sí, de mi parte va sumamente recomendada esta etapa y creo que sí justifica el haberle dado a Jason Aaron el estatus de escritor rockstar, que creo que después ya no ha alcanzado el mismo nivel, pero sí entiendo por qué lo catapulta al nivel que tiene ahorita en Marvel, de que puede hacer ideas. Y en cuanto a qué escritor que nunca haya trabajado en Thor me hubiera gustado verlo haciendo un eso está bastante complicado. No se me ocurre ahorita uno. A ver, pensaré. Den sus palabras finales. Vale. Pues como escritor, ahorita yo estoy leyendo con sumo placer cualquier cosa que escriba Chip Zdarsky. Honestamente no tengo idea qué pudiera o no ofrecer Zdarsky al personaje, pero ahorita cualquier cosa que le esté leyendo de superhéroes, de noir, de incluso... Bueno, por ejemplo, la de los vampiros, los Lighter, esa no me gustó tanto, pero incluso sus historias más chafitas son por lo menos entretenidas. Y obviamente el vato le entra comedia, le entra crítica social, le entra muchas otras cosas. Entonces, nada más porque es un escritor que ahorita me gusta mucho. Él o Jeff Lemire son dos güeyes que los que sale algo lo voy a leer. Entonces, no es que hayan hecho cosas relacionadas o que tengan así algo relacionado con Thor, pero si lo hacen, es alguien que sí leería. La verdad es que yo participé muy poco porque no he leído todas las etapas y a lo más que he leído es, pues, no soy tan fan del personaje. Uy, me van a ver el de los 60 años de Hombre Araña, ahí sí me voy a descoser. En ese obviamente no va a estar César, pero, o a lo mejor sí, si quiere. No creo que quiera. No. Si no es de Covachando, no tengo por qué estar. Ya es muy... fuera de eso... El Thor de Jason Aaron sí creo que sea por lo menos lectura recreativa si eres comiquero. Ya di mis opiniones en los dos programas de Ñoñonautas, entonces aunque no sean mi hit, no hay manera de demeritarles para nada su lugar en la historia de Marvel, y definitivamente Jason Aaron como escritor del personaje es, pues ya dejó su nombre grabado junto al de Walter Simmons, Y efectivamente, junto a The Dan Jorgens, a lo mejor no al mismo nivel, pero por ahí anda, por ahí anda. Y nuevamente la invitación para que se chuten a Donny Cates. No sé qué es lo que tiene, tal vez es que el trabajo de Nick Klein. No, no te creas, porque incluso el de Banner of War, ese no lo dibujó Nick Klein, ese me está gustando mucho. Creo que una de las cosas más, más recomendables para leer, bueno, en mi caso me funciona mejor leer a Thor de manera... Cuidado, se cayeron los gatos por allá. Leer a Thor de manera mensual. Así no me abrumo tanto. Entonces, a lo mejor por eso es que estoy disfrutando tanto Donny Cates, que lo estoy de manera mensual. Podría ser. Igual esa es mi recomendación. Y a mí me pueden ver todos los viernes en los cómics de la semana. Regularmente los jueves en La Covacha en vivo. Y también regularmente en los programas de Ñoñonautas, que estamos aproximadamente cada dos semanas. Y el próximo 3 de agosto vamos a tener un especial en vivo dedicado a The Sandman. Van a ser los primeros 16 números de The Sandman, más el especial de, ¿cómo se llama? Mystical Theater. Esa chingada, el teatro, no sé qué madres. Básicamente es el primer deluxe de The Sandman, lo que estamos leyendo. En teoría es una idea, es un club de lectura cuya idea totalmente original es de Isaac y mía. El tío Juanjo no aportó absolutamente nada al respecto. No, no es cierto. Nos inspiramos en Juanjo, que se puso a leer Sandman, pero no nos quiso decir cómo era su club de lectura. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle nosotros fechas y ya. Pero muchas gracias, Juanjo, por esa ideota. El enano amenaza con estar en ese primer programa, pero también amenaza con llegar tarde. Entonces ya veremos si llega o no llega al Sandman. Dicho todo lo anterior, pues mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Juanjo. Gracias, enano. Oye, pues no, realmente esta es una de mis etapas favoritas de cómics. Pues vaya que llevo leído bastantes cositas. No al nivel de Vale, de Isaac o del enano, pero... Sí es de mis favoritos. Como bien decían, pues realmente no es un gran trabajo literario o algo así, pero es algo que me despertó una emoción que no sentía desde hace mucho. Tenía muchísimo que no leía algo que me emocionara tanto. Y yo creo que eso es lo que realmente le vale a esta etapa de Jason Aaron, básicamente. Y la pregunta de Geekland, no sé qué respuesta es la que está esperando escuchar de nosotros. A lo mejor uno de mis escritores favoritos también puede ser quién. Gaiman, pero no sé si Gaiman haya escrito ya algo de Thor. Ha trabajado el personaje, pero no en una serie de Thor ni en una historia centrada en Thor. Ahí lo tienes. Pues eso sería todo de mi parte. Ok, ya dice tus puntos de contacto. ¿Dónde te pueden tocar? Ah, me encuentran en mi Insta, jj-burciaga. Y ahí encuentran pues lo que voy leyendo. Y algunos textos que voy sacando de las lecturas de Sandman, por ejemplo. O de. También estuve leyendo Daytripper. También hay algunas citas que hago. Y pues básicamente estamos subiendo historias últimamente. Luego subiremos monitos que empezaron a salir nuevamente. Y por ahí me tienen. Isaac, ¿ya se te ocurrió tu respuesta o...? Sí, ya. Okay. Bueno, no sé si cuente Daniel Warren Johnson, porque ya hizo una miniserie de Beta Ray Bill. Ya estrictamente ya trabajó en el mundo de Thor. Pero Daniel Warren Johnson puede escribir y dibujar lo que quiera en lo que a mí respecte y lo voy a comprar. Si él no cuenta, entonces se me ocurren otras dos opciones, que es Simon Spurrier, que creo que es ahorita el mejor escritor de fantasía en cómics, y James Stokoe, que es como escritor y dibujante, que también últimamente trabaja, él es mucho más puntual en sus trabajos, seguro haría una miniserie o algo así, pero también sería una chulada verlo dibujar todo. Okay. Bueno, pues ya para acabar, yo sí les recomiendo mucho esta etapa de Thor. Creo que va a ser una de las definitivas. Ya está junto a la de Walt Simonson. Yo sí cuento la de Straczynski, porque a mí sí me gustó, aunque fue cortita y no cerró bien. A mí sí me gustó. Ahí veremos cómo termina la etapa actual. Pero la de Aaron ya tiene su lugar en la historia de Thor. ¿Y a quién me gustaría ver? La respuesta fácil es Gaiman o Morrison. Pero bueno, no quiero ir por la respuesta fácil. El problema es que yo desde Fear Itself dejé de seguir los cómics de forma... constante, nada más leo las etapas que ya me han dicho que son muy buenas y terminaron relativamente bien. Entonces, así como que, uy, cuántos guionistas conozco fuera de los viejitos, pues no, o sea, de los viejitos que ya han trabajado con el personaje, pues no, y de los que no, pues son guionistas que no me gustaría ver trabajando con el personaje. Bendis, no. Hickman, tal vez. Hickman podría ser. Pudiera ser. Lo escribió muy bien en su etapa en Vengadores. O sea, algunos de los mejores momentos de esa etapa son de Thor. Ah, cuando sale el martillo volando por todo el sol y da la vuelta y... ¡Madres! Eso estuvo muy bueno. No, y además que a Hickman le gustan mucho las conspiraciones y todas esas cosas. Podría escribir muy padre la etapa, la parte místico-mágica de Thor. sin tener que recaer tan pronto en las guerras de Asgard, en el Ragnarok y todo eso. O sea, digo, también me gustaría que Millar volviera a intentar escribir un Thor como el Ultimate, pero Millar hace mucho que se nos deschavetó, y hace mucho que nada más hace como que escribe para vender los derechos a Netflix, así que no, realmente no me gustaría que él regresara a escribir Thor. Me gustaría que el Millar previo al 2006 hubiese escrito más del Thor Ultimate, que es muy diferente. Pero les voy a voltear un poco la pregunta al Geek Lamb. Yo voy a decir que lo que realmente me gustaría es que Jason Aaron se sentara a escribir una novela de high fantasy moderna usando arquetipos superheroicos, que es lo que realmente quiere hacer él, pero que se siente a escribir de principio a fin para que no le quede a la mitad, no le tengan que cambiar por órdenes editoriales, etcétera, etcétera. Jason Aaron, siéntate a escribir algo así, porque se ve que tienes talento para ello. Digo, lo peor que puedes pasar es que termines como Rick Riordan, muy popular, muy chidas tus historias, pero literariamente medio chafitas. Ya, aviéntate, muchacho. Y bueno, yo soy el Enano, a mí me pueden encontrar en Reseñas Enanas. Esta semana hablé de, creo que nos tocó Reseña Ultimate. Sí, Reseña Ultimate. Ah, justamente me tocó hablar de Passion Play, la pelea de Thor contra The Union y The Ultimates, donde a Thor lo ponen como Santo Cristo. También sale por ahí su hermano, porque no sabemos si Thor es o no un dios, si es un loquito. Hablando del Thor Ultimate, que a mí me gusta mucho que lo manejara Millar como un mesías moderno, un mesías hippie, un mesías anticapitalista, un mesías antiglobalista, etcétera, etcétera. Ahí está padrísimo. Para los que quieran ver al Thor de Millar, ahí están las Reseñas Ultimate. La próxima semana, no me acuerdo. Ah, voy a hablar de Rick Riordan. Hablando de Rick Riordan, voy a hablar de Rick Riordan y sus novelas sobre los dioses olímpicos. Sí me gustaría que Riordan escribiera Thor. Lo haría bien, a pesar de que sería más infantil, porque Riordan se le da más las historias infantiles. Nada más que él nunca ha escrito cómics. Así que pues, quién sabe si le funcionaría en formato cómic, pero estaría padre. El Thor de Rick Riordan es el Thor más mitológico, es el Thor bruto, pelirrojo. Hablando de masculinidad tóxica, él lo representa como el típico macho que va al gimnasio a ponerse mega mamado. Muy interesante. Y bueno, de eso hablaré la próxima semana. Y hablando de la próxima semana, aquí en Covachando, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ID4, o sea, Día de la Independencia, y de Men in Black. ¿Cuál de las dos es la mejor película de Will Smith? Porque obviamente la mejor película de Will Smith está entre esas dos. Las demás no nos interesan. Vamos a venir a decidir de forma científica cuál de las dos es mejor. En la mesa van a estar Juanjo, Vale, Sofía, Bernardo, el Pelochas, no el venezolano. Voy a estar yo. No sé si hay alguien más. Si hay alguien más, disculpe que se me olvidara. Y bueno, vamos a discutir cuál de esas dos películas es la mejor película de Will Smith. Obviamente hablaremos de otras películas de Will Smith, de su carrera, hablaremos del Príncipe de Rap, pero nos vamos a centrar en esas dos, que son dos grandes peliculones, en lo que va a ser una serie de programas, no van a ser seguidos, una serie de programas donde vamos a tratar de decidir cuál fue la mejor película blockbuster antes de que el MCU llegara a destruir los blockbusters. Ese sí va a ser a las 6 de la tarde, ya no vamos a estar haciéndolos tan temprano para que no se nos desmañanen nuestros invitados ni nuestros espectadores. Y bueno, después hablaremos también, otro programa después en julio, hablaremos de Fenomenoide versus Animaniacs, porque aquí el Vale está aquí presente. Yo no puedo creer la declaración que puso. Yo no puedo creer lo que puso. Que Animaniacs envejeció mucho mejor que Fenomenoide. Entonces lo pondremos en el banquillo de los acusados para que defienda su postura, defienda su tesis, como no defendió su tesis en la vida real. Y luego tendremos un programa sobre... antes tendremos un programa sobre manga. Oye, no, espérate, pero en verdad no entiendo qué tan polémica puede ser la frase "esto envejeció mejor que lo otro". O sea... Pues ya viste. Sí, ¿no? al parecer hay muchos fans de Fenomenoide, pinche serie que no, apenas y duró 20 capítulos y nadie recuerda, más que los ñoños mexicanos. Tú la recuerdas. Sí, y fue una decepción volverla a ver. Mira, híjole, ¿no? Y se hunde más, Valentín, se hunde más. ¿La han vuelto a ver? Entonces, si no la han vuelto a ver, no saben que no envejeció bien. ¿Sabes por qué está diciendo eso, Enano? Porque su mente es de salchicha y mucho chocolate. ¿Estás diciendo que Dios no es Fenomenoide? Fenomenoide, Fenomenoide. Este, eres más como el fanboy de Fenomenoide. Sí, de hecho, es que tiene otro nombre, por cierto. En español le pusieron otro nombre, le pusieron como el... No le pusieron el raro, le pusieron... Ah, no me acuerdo, pero sí fue como que, güey, yo siempre lo recordaba como fanboy, no sé por qué, y nunca lo había visto en inglés. Ese capítulo es, pues, me dio mucha risa en su momento, y fue el, creo que el único que me dio mucha risa ahora que volví a ver el... Mira, yo no... A mí no me molesta tanto. ¿Qué pasó? No, pues que al parecer sí es muy, muy polémico todo lo que está diciendo. Así, A mí no me molesta, o sea, a mí no me da cuál de las dos es mejor, porque para mí la mejor de ese grupo es Tiny Toons. Mientras no te metas con Tiny Toons, conmigo no tienes problemas. No, te quiero volver a ver Tiny Toons. Espero que la Vale, estaba evaluando si pelear o no. Sí. Pero no la he vuelto a ver, entonces. Yo sí he visto capítulos sueltos y sí, o sea, digo, tal vez Animaniacs técnicamente sea mejor, porque Animaniacs es básicamente Tiny Toons ya con todos los errores aprendidos, pero pues Tiny Toons, no sé por qué dejaron morir esa franquicia cuando es la única forma de mantener vivo a los Looney Tunes, pero bueno, son necios los de, son los de Warner, ¿qué podemos esperar de Warner? Pero bueno, de eso hablaríamos en algún momento. El 23 de, el sábado 23 viene Nat, parece ser que quiere regresar Isaac, si vamos a hablar de explicarle a Natalia los cómics de superhéroes. Este, todavía está en duda el tema, dependiendo si pueda venir o no Isaac. Si no puede venir, pues hablaremos de otra cosa, de que Natalia no recomiende monas chinas. Y bueno, a ver si no nos obligan a venir ese día todos de traje, porque luego los de la Covacha Anime, como son los guapos, ya nos quieren restregar en la cara que nosotros no somos guapos. Entonces hacen lo posible para verse aún más guapos. Están elevando el nivel bien cabrón, ¿eh? ¿Viste, el nivel? ¿Viste a Rafa de traje, Isaac? Ah, sí, me estremezco. Era básicamente sí. La respuesta que esperaba, yo creo. Sí. Ahorita, pues bueno. Ahorita lo voy a ver en la noche si todo sale bien. ¿A Rafa o el programa? A Rafa. Ah, ok. Oigan, por cierto, tache para este programa, no hicimos nada homoerótico. Gran decepción, me voy decepcionado de este programa. No lo puedo creer. ¿Qué cuatro varones? Hablando de Thor, ¿no es algo como eso que acabas de decir? No, qué decepción. Y yo sé que muchos se van a decepcionar por ello. Pero bueno, muchas gracias, Isaac, por haber venido para hablar de Thor. Una lástima. Digo, es que también nos faltó Gerson. Si hubiese venido Gerson, sí, nos hubiésemos ido por ese lado más guarro. Gracias, Valentín, por haber venido. Aunque no, no participaras mucho porque no has terminado de leer la etapa. Más enfocado en leer la nueva. Totalmente. Mes con mes. Y bueno, yo no invité a Juanjo, nada, es cierto. De hecho, quiero dejarlo patente y puntual. No me invitó el enano, pero. No es cierto. Sí estabas invitado, pero Isaac tuvo que mover la hora. Tarde. Que de hecho, a las 2 de la tarde. No sé por qué Isaac no me ha dicho, ya acaba. Dios. Yo sé que tiene cosas que hacer, no sé por qué no me ha dicho como Sofía, ya acaben. Todavía tengo algo de tiempo. Porque está hablando de Thor. Con Thor cualquier cosa vale. Este programa duró 3 horas porque no estaba Sofía recordándonos, ya tengo que ir a comer. Gracias, Sofía, cuando haces esa gran labor. Fuera por nosotros, ya rompí mi regla que acabo de poner de no pasarme 3 horas, ya van 3 horas 10. Necesito a alguien que me diga ya cierra. Ya bueno, ya vamos a cerrar. Gracias, Juanjo, por venir. Vino corriendo de su chamba. Güey, sigues haciendo los programas a las 2 de la tarde solo para que Juanjo no venga, ya, no seas gacho. ¿A poco crees que no me he dado cuenta, enano? Poquito a poco estoy sacando a Juanjo y a Gámez. No es cierto. Ya vamos a regresar al horario normal. Nada más movemos a las temprano cuando queremos que estén las mellizas, porque pues, si ellas están del otro lado del mundo, más o menos se les hace más tarde. Bueno, sigan, qué bueno que se quedaron los que se quedaron. Los que no pudieron verlo, pues ya lo estarán viendo en YouTube, espero. ¿Qué dice? Luce el momento homoerótico. No, ya pasó. Eso tiene que ser tiene que salir natural, si no, no funciona. Tienes un fan, dice Fine Inglorion. Calculo 2 horas de covacha y me alcanza para escuchar la voz de sensualidad del enano. Ay, papá. ¿Dónde puso eso? Es el bastardo o la bastarda que me hace cantar cada que viene. Es Julián Ramírez en YouTube que desde ahí que descubrió que en Twitch nos puede tirar paro suscribiéndose en el Prime y aparte hacernos cantar, viene y ve todos los programas acá. Muchas gracias, Julián, por participar. Y qué bueno que no me pediste cantar hoy. Lo hizo. No. No, porque me lo hubiese repetido. No deja que se me vaya. Bueno, Fingüet. No lo anuncio todavía porque todavía no está. Bueno, gracias por estar aquí todos los que estuvieron. Los estamos viendo. Los empiezo a bajar para ir cerrando. Bye bye. Mete el otro así como va tú. Ah, sí, ok. Pensé que debía bajarnos a todos primero. Bye bye.